Sintonía Fija. Hablamos de deportes, ¿qué quieres que te importe? Kabaddi, ping pong y denuncias de tongo. Hombres que hablan de hombres hasta que te asombres. A las 8 todos los lunes por una radio y en el Rauca Diario. El Fox ya llegó, Hola Sin Manija ya empezó. Con el autobombo hecho canciones, el programa más grande. El Fox ya empezó, Hola Sin Manija ya llegó. Te va a gustar en tu perdición, es el programa más grande. Pat, Marcos y Jorge, Corbata y Juan Pablo, que hablan de deportes. Ringos, Bor y Pato, incomprobables datos. El Corbal y el Faustbal, y por qué no el Handball. A las 8 todos los lunes, por una radio y en el blog a diario. Chefos, ya llegó, Hola Sin Manija ya empezó. Con el autobombo hecho canciones, el programa más grande. Chefos, ya empezó, Hola Sin Manija ya llegó. Te va a gustar en tu perdición, es el programa más grande. Gracias, loco. Bienvenidos a una nueva edición de Bolas y Manija Radio. Radio Show. Y bueno, ¿qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Acá estamos. Después muy bien, tiempo, listos. ¿No? Sí, en este momento ya estoy en vivo y vivo en el estudio. Sí. Venís de una gira por Europa, después nos vas a estar pasando los viáticos. Sí. ¿Cómo te fue? Si puedes hacer un balance de 50 caracteres. Bien, fueron 6 o 7 con esos varios. Con el porque los puntos suspensivos. Sí. Interesante. Aprendí por la negativa, más bien lugares para no volver nunca y lugares para quedarse más tiempo. Sí. De lo normal. No solo en Europa estuviste, ahora recuerdo. Estuve de lo negativo. En 4 continentes. En pocos días, uno de los cuales es América ahora, ¿no? O sea, no cuenta, digamos que estuve. Sí, en Europa, en Asia y en África. Y bueno. Casi un récord, ¿eh? Y hemos traído música de todos estos lugares. Vamos a estar escuchando algunas cosas bien, hoy. Muy bien. Y bueno, vamos a hablar de deportes, porque es un programa de deportes. Vamos a estar, por ejemplo, haciendo un comentario previo de los Juegos Olímpicos de Invierno, Sochi 2014. Que están ahí, en el 2014, pero en unos días, el 7 empieza, o sea, viernes. Ya, no, ya no, porque el viernes. Es que se va el invierno si no empiezan los juegos. Pero en Rusia siempre es invierno, ¿no? Sí, eso es verdad también. Pero según lo que leí y ayer nos comentaron también, este lugar Sochi, no sé por qué lo dije en japonés, bueno, parece un poco japonés. Es como un lugar veraniego, ¿no? Sí. Veraniego, ¿no? En los términos rusos del verano. Pero es un lugar donde va la gente a pasar sus vacaciones estivales, ¿no? Igual que la gente en Argentina que va, por ejemplo, a Necochea o a Miramar, donde con suerte puede llegar a ser 15 grados, ¿no? Con una sensación térmica por el viento de 7 u 8, me imagino, sí. En el día más calor del año. Sí, en Sochi más, hacen 23 grados más o menos. Ajá. En medio durante el verano y estamos en verano, así la, en la, el otro hemisferio. La pretemporada del Milan, ¿no? Se hacía ahí, con arriba Sochi. Sí, eso está confirmado. Y viste que parece que el Mundial de 2018 no va a ser en julio y en junio. Están al tanto. En 2 de julio. Es verdad. No, en julio. Dicen que sería en invierno de Qatar. En el 2022, perdón, en el 2022. Sí, claro. ¿Pero no hace mucho frío en Qatar? ¿En invierno? El tema es que en verano hace mucho calor. Y es la gente prefiere que haga mucho frío. Hay una, hay maniqueísmo climático ahí. O estás con el, o hace mucho frío o mucho calor. Un marzo, un abril. Bueno, decían correrlo un poco, no sé si tampoco en pleno invierno, ¿no? No, porque pero... sí, leí que lo iban a hacer en enero, lo cual... Pleno invierno. Sí. No, ya no, no, no hace frío en Qatar en invierno, pero bueno, no hace estas temperaturas tan calurosas, quizás. Claro, sí. Qué golpe sería para todos, ¿no? Que fueran 3 años y medio y no 4. Hay algo peor, que después sean 4 años y medio y no 4. Que... sí, sí, es verdad. Después, la típica depresión post-mundial se va A extender. Sí, va a ser insoportable. Igualmente falta tanto para el 2022 que no está a la vuelta de la esquina. No, son varias cuadras. Son varias cuadras. Está como a un barrio. Sí, es verdad. Bueno, ¿qué más tenemos? Hoy ganó el Chelsea. Para los que les interesan los resultados, los números. Uh-huh. 1-0 ganó el Chelsea y quedó primero. Esto es bastante triste, ¿no? Porque si bien el Manchester City es el equipo de los árabes millonarios, el Chelsea es de los rusos millonarios. Sí. Y entre uno y otro, uno prefiere el que juega un poco más atractivo, que es el Manchester City, ¿no? Pero bueno, ganó el Chelsea. Chelsea que en pocos días nada más estará enfrentando al Galatasaray por octavos de final de la Champions League. Sí, correcto. ¿Algún... estuviste? ¿Nos traes información del Galatasaray? Me imagino, sí, como sí, siempre, sí. La traes todas las semanas. Sí, la traigo todas las... No, ahora que fui, en realidad no tengo nada, no tengo nada nuevo de allá. Sí saben que ahora fue Burdizo. Pero es el otro Burdizo, ¿no? Es el Burdizo malo. El más malo. El más malo. El que está en Boca, Guillermo Burdizo. Claro, porque... es que en realidad el Burdizo más malo sería el Burdizo vivo, ¿no? Si, claro, si el mejor es... Si el mejor es el Burdizo muerto. Este es el que jugó en Central, fracasó afuera y después fue a Arsenal, y de Arsenal pasó a Boca. Como en Boca no juega, dijo, bueno, sí, voy al Galatasaray. Se cree que va a jugar, y yo acá, Jorge Megajer, digo que no es titular allá. Ya lo digo. O sea, va a ir a no jugar. Quizás va a no jugar. O está yendo, bueno, por la plata. No, pero yo lo escuché declarar. Voy porque necesito jugar y acá no tengo la titularidad en Boca en este momento. Tiene por delante... A veces mienten los jugadores. Sí. Ojo. Y las demás personas también. Sí, no iría tan lejos, pero los jugadores a veces mienten. Sí. Así que, omiten, que mentir por omisión es peor que mentir. Sí. Así que bueno, vamos a hablar de Galatasaray, calculo. No, tenemos noticias, tenemos un diario de Andorra. Sí. Donde hablan de un deporte alternativo, que es el snow rugby. Ajá, veo gente jugando al rugby, pero sin nieve. Sin nieve. Pero fíjate que han difuminado un poco el pasto como para que dé la idea de que hay nieve, ¿no? Ahí abajo en la foto. Para mí tiene sentido porque, a ver, si hay un partido de fútbol, rugby, cualquier deporte al aire libre y llueve, sigue siendo el mismo deporte. Y nieva, sigue siendo el mismo deporte. En este caso es lo mismo, pero al revés. Es snow rugby que no nevó. Es verdad, como tiene hay malas razón, condiciones climáticas, claro, para el snow rugby, pero se juega igual. Se juega igual, sí, sí, claro. Pero hay, ¿se juega con la pelota naranja o se juega con... en general se juega con pelota naranja? Se juega siempre con pelota naranja, pero primero salen con una naranja. Pero la, bueno. Hacen picar. Claro, a ver si. Y claro. Como pica bien, la cambian por una blanca, ¿no? Porque es así. Yo te explico porque es la no es una estupidez. Porque vos me dirás, acá algún cancherito podría decir, mirá, les está saliendo mal el chiste, porque la pelota naranja con fondo verde se ve igual. Sí. Y eso es verdad, se ve. Uh-huh. Pero en la regla del snow rugby tiene que haber algo blanco. Claro. Rodando en el piso. Entonces, si no es el piso, tiene que ser la pelota. Sí, sí. Por eso sí, que sí. Se descarta la pelota naranja y claro, se vuelve a la pelota blanca. O sea, Alberto Alonso del Snow Rugby es recordado por algún gol. Un gol con la blanca. Con la blanca. Que en esta toma parece redonda, parece esférica, pero puede ser que esté vista con un escorzo de frente, ¿no? Dicen que va a jugar Albacete. Patricio Albacete. Patricio Albacete, ¿no? El club. Claro, claro, claro. Y, Clark, pero no Batata. Claro. Sino otro. Y dice que una selección de los mejores jugadores del Stade Toulousain, o sea, el club de Toulouse, ¿no? Tolosa, para algunos, participan en esta competición. El estado de Tolosa sería, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y después, más noticias que también estuvimos leyendo en Andorra. ¿Saben con qué rima Andorra? Con porra. Pedorra. Gomorra. Ahí está. Sí. Gomorra. No sé si se habló aquí, porque yo recién desembarqué. De hecho, hoy me desperté a las 6:30 de la mañana. No podía dormir por el jet lag. Dentro de una pesadilla, ¿no? Porque soñaba que estaba... Perdón, hablar de algo personal. En una quinta propiedad de Raúl Ricardo Alfonsín. Y Raúl Ricardo Alfonsín estaba durmiendo y era el que tenía la llave. Y yo por eso no me podía ir. Y me decía, no lo podemos despertar a Alfonsín. Está durmiendo. La metáfora del país en los 80, sí, ¿no? Alfonsín, que claro, tenía la llave. Había que despertarlo, que tenía la llave, pero yo no me podía ir. Y bueno, eso me puso tan nervioso que terminé despertándome y ya no concilié el sueño. Pero, ¿saben que se llevó Gomorra? ¿Viste la película Gomorra? Sí. O sea, el libro Gomorra, que luego se hizo película, que habla de la camorra, ¿no? Con rima. Se llevó ahora una serie. ¿Y cómo le pusieron a uno de los personajes mafiosos? Maradona. Ajá, pero ¿casualidad o causalidad? Es que es un mafioso napolitano que es hincha de Maradona y le ponen Maradona. Ah, es un apodo que le ponen dentro de la misma pandilla. Claro. Y, claro, no es que el apellido del tipo es Maradona. Ay. Pero, ¿qué pasa? Maradona acaba de reclamar 10 millones de euros de indemnización por asociar su nombre a un personaje malo. ¿Y por qué esto? No es para hacer plata, como ustedes piensan. Directamente él dijo que la indemnización será destinada a obras benéficas, únicamente. Pero, dice, si los productores quieren un sobrenombre para un asesino, pueden utilizar el suyo propio. Pero no el de Maradona, que es un referente positivo. Del doping, ¿no? Sí, puede ser. Pero bueno, esto es escándalo en Europa, ¿eh? Todas las cadenas estaban con... Acá se con esto. Pasa que es tan común que haya una noticia con Maradona, con algún problema de Maradona, que esto como que es menor comparado con el tipo de escándalos en el que puede verse implicado, sí, Maradona. Sí, pero acá son escándalos rosas, este está mejor. Tiene, sí, un poco más de dignidad. Pero es que es una demanda bastante idiota, la verdad. Ni siquiera, yo pensé, antes de que me contaras la noticia, de que en la serie estaba Maradona. Alguien hacía Maradona. Alguien hacía Maradona, no sé, y algo realmente, claro, que uno pudiera, ¿no?, hacer una demanda contra eso. Pero veo que es una estupidez. ¿De dónde es la serie? De Italia, Sky Italia. Bueno, después, absolvieron a Benzema y Ribéry por los escándalos de prostitución. Ian Thorpe entró en rehabilitación por el alcohol. Dice que la única manera de calmar la angustia que tenía, vieron cómo a veces se cree que se tiene todo, pero en realidad no se tiene nada, ¿no? Y justo eso es lo que mejor hace Ian Thorpe, nada. Claro, sí, sí, sí. O quizás se tiene mucho, y justamente teniendo mucho alcohol en la casa, claro, se tienta y toma. Sí, puede ser el también. El problema es tener mucho. La otra noticia que a mí me gustó de la semana fue la del velorio del boxeador puertorriqueño. Contame, porque no estoy muy enterado. Bueno, resulta que este hombre fue asesinado. Un boxeador con una carrera para el olvido, la verdad. Porque creo que tenía 20 peleas con 5 victorias y 15 derrotas. pero bueno, lo asesinan anteayer, y el velatorio se hace de una manera bastante poco convencional. Arman un ring en la sala velatoria, y a él lo velan embalsamado, parado, con los guantes de box puesto, con la... ¿cómo se llama? La capa con la que entran los boxeadores, ¿no? La bata. Esa bata con capucha así dorada, está con los guantes calzados, unos anteojos negros, y bueno, lo velaron de pie, y la gente, estaban todos los familiares sacándose así autofotos con él en la esquina, iban pasando, lloraban, pero cuando se acercaban trataban de sonreír, ¿no? La última pelea, ¿no? La más importante. La de la muerte. Que también perdió. No, si la pelea es la de la vida, perdió, pero si es la de la muerte, ganó. Sí, no sé si le ganó a la muerte, en realidad. Le ganó la vida. La muerte le ganó la vida, pero bueno, es otra pelea. Él no le ganó a la... él le ganó a la vida, en realidad. Él le ganó la vida. ¿A quién le gana? Para mí le gana ¿A quién la le vida. Gana un deportista que se muere? ¿A la vida o a la muerte? Él le gana a la muerte con ese velatorio. Él, al morir, le gana la vida porque pasa a la muerte. Que, digamos, en la evolución, ¿no? De un ser vivo, que viene después de la vida? La muerte. O sea, da un paso adelante, deja atrás la vida. Vos, cuando dejás algo atrás, es porque lo superás. Y superar quiere decir ganar. Sí. Él, al morir, le gana la vida. Y al velarse parado, le gana la muerte. Para mí, ganar a la muerte es resucitar. Porque tenés que pasar a otra cosa, a otro estado. Muerto es el que resucitó y volvió a morir. Se la pisa la muerte, se hace un caño. Sí. Pierde igual. Claro. Claro, está bien, pero derrota, pierde con dignidad de pequeño gigante. Digna contra la muerte, podemos decir. Una derrota, sí. Sí, bueno, sí. Estos son los títulos, ¿no? Todo esto. Sí, sí, sí. Sí, sí, esto es lo que va. Recordemos a que, bueno, Saramago en el Evangelio según Jesucristo tiene un momento muy divertido, que le vienen a avisar que se murió Lázaro, y entonces le dicen, vos que podés hacer todo, resucitalo. Dice, no, si... Dice, morirse es lo peor que hay en la vida. Y si yo lo resucito ahora, después se va a morir de nuevo. Me va a odiar por mi culpa, va a pasar dos veces por el momento de morirse, que es una mierda. También conocido como el Evangelio según Jesucristo, según Saramago. Sí. Sí. Pero el morir no es el problema es estar muerto. Disculpame, le diría ahí a Jesús. Era Jesús, ¿no? El que decía. Sí. Era Saramago. A través de Jesús. Sí, sí, sí, sí. O era Jesús a través de Saramago. Era Saramago a través suyo mismo, porque él escribió lo que quiso escribir. En realidad era yo al leerlo, ¿no? Es el Evangelio, según Jesucristo, según Saramago, según Jorge. Y sí, sí. Porque vos cuando lees podés llegar a entender otra cosa. Sí, sí, ¿cuánta sí. gente hay que lee? Nosotros leemos el mismo libro. Fue el Evangelio según Jesucristo, según Saramago, según Jorge, según yo, según JP. Es verdad. Porque él no lo leyó directo, entonces... Sí, no. Bueno, eso es lo que va a estar un poco en el programa. Es también la Copa Davis, estuve averiguando, sé por qué, pero no vi los partidos, pero investigué sobre la historia de la Copa Davis y tengo algunas... Ajá. Perlas para comentar. ¿Vamos a estar comiendo en vivo también? ¿O vamos a esperar al resto de la trupe? No hace falta promocionarlo, pero sí, probablemente comamos en vivo, sí, ¿no? Aunque sin Jumagu, que es el experto, ¿no? En comer y hablar al mismo tiempo, sí, no es lo mismo. Pero podemos intentar hacerlo nosotros. Tenemos todo sobre el Super Bowl. Sí, sí, Super Bowl. Sí, sí. Estaremos anticipando los Juegos de Invierno con tu informe completísimo, Juan Pablo, y pronto tendremos... un cronista, digamos, un enviado especial, pero al revés, ¿no? Porque viene desde el mundo del invierno a contarnos acá cómo es. Uh-huh. Pero el lunes que viene. Y también podemos hablar, no sé, de el final del Barcelona, esta vez de verdad, la consolidación del Atlético de Madrid. El comienzo del Atlético de Madrid. Sí, el comienzo de la era Madrid sin Falcao. ¿No? La gran... ¿Eso muestra que Falcao era un verso? Era uno más. Era uno más. Era una pieza de un engranaje. Y una pieza bastante defectuosa, por lo que vimos, ¿no? tío, se lesionó hace poco. Se lesionó y... Y no hay garantía. Y no, y llega a la punta con el lesionado. Para pensar. ¿Quién llega a la punta con el lesionado? El Atlético de Madrid, ahora puntero, no tiene a Falcao. Cuando lo tenía no era puntero. Pero no está en el equipo igual. No es que llega con él lesionado. O sea, llega con él lesionado en otro equipo. Es verdad. ¿En dónde juega Falcao? En el Mónaco. Ahora está en el Mónaco. Está en el Mónaco, sí. Por eso. Se fue, se tuvo que ir y lesionarse para que sea puntero el Atlético de Madrid. Mientras que Messi vuelve, mete un gol y el Barcelona pierde, ¿no? Un símbolo. Falcao, un exiliado, ¿no? Una historia de lucha. Un exiliado constante. De su Colombia natal. De su España. Ni siquiera se va a Francia. Eso es lo que quiero decir también. Porque claro. Es un tipo que juega en el fútbol francés. Y todos los días se te queda a otro país. Es verdad. Sí. Tiene que vivir en otro lado. Es un exiliado, es un doble exiliado. Un triple o cuádruple, no sé. Es un exiliado en tierra ajena. ¿Mónaco no tendría que tener liga propia? No. ¿Y vos decís que puede haber más de un equipo en Mónaco? Ya que haya uno me parece... Ya es demasiado, ¿no? Bueno, pero Andorra tiene liga, ¿no? Andorra tiene liga, tiene primera y segunda división. Y no sé si tercera. Yo pensé cuando era chico que el país Mónaco jugaba las eliminatorias de Europa con el club. Lo que estaría bueno. Estaría muy bueno. Que juegue Falcao, ¿no? Para la selección de Mónaco. Hay que terminar de esto con que la selección son los jugadores del país. Tiene que ser selecciones de ligas y punto. Y no es como dicen ustedes, ah, sería re fácil, ya está, sale campeón siempre Italia. Hay que ver Italia versus Inglaterra, sería... versus Alemania, hay que ver el potrero, o sea, de acá. Cuatro o cinco selecciones. No o sea... te creas. Y es lo mismo. Y pero Argentina perdería muchas posibilidades. ¿Vos te crees? La selección local. Y por ahí no querría. La selección internacional deja bastante que desear. La selección local sería muy triste. ¿Y no querrían quedarse los jugadores, quizás? Yo estaba pensando. Messi diría: no, yo vuelvo a Newell porque quiero jugar para Argentina. No puedo jugar para estos muertos. Claro, ahí tendría sentido lo que muchas se dicen que vuelvo para jugar el mundial. Claro. Que en realidad no tiene mucho sentido porque no es que los van a convocar porque juegan en el campeonato local. Bueno, sí, puede ser. Está bien, hagámoslo. Ya está. Mandémosle un mail a la FIFA. Aunque sea que hagan algo alternativo, un experimento, a ver qué onda, ¿no? Como pasa en África, que justamente este fin de semana terminó el Campeonato Africano de Naciones, donde juegan las selecciones integradas solamente por los jugadores que juegan en las ligas locales. No extranjeros. Pero, o sea, no puede jugar Drogba en Costa de Marfil, por eso no jugó, de hecho. Claro, claro. Y salió campeón Libia, la Libia de Javier Clemente. Pero bueno, sí, se ve que los jugadores... O sea, el técnico sí puede ser de otro lado. Eso no estaría mal, ¿no? El técnico no tendría que ser obligadamente del país. Y yo creo que sí. Si es parte, ¿no?, de la selección... Y es parte de la gracia, aparte, porque si no, esto no le importa a nadie. Ahora dicen, ah, mirá esto, hablando de esto, bla, bla, bla. El día que Pekerman, por ejemplo, le gane la final Colombia-Argentina, ahí todos van a saltar a decir, ah, pero cómo, es un traidor a la patria, o entonces salimos campeones porque el estratega era argentino, etcétera. Hay que prevenir eso antes. Sí. Sí, hay que hacer algo, urgente. Sí, es más, habría que hacer, no triunviratos, más, el técnico de la selección local tienen que ser los 20 técnicos de primera, juntos. Sí. ¿Sería? Y durante el partido también tienen que estar en el banco suplente sí. De los 20. O sea, en la selección esta que se armaría con los jugadores de la liga... Los técnicos tiene que ser el... Pero ahí va a haber un seleccionador de seleccionador. Claro. Quizás que este Grondona sea realmente el técnico y tengo un asistente que es el subtécnico. El subtécnico. Tuve otra idea. Voy a decirla adentro. Bueno. Vení. Estamos esperando a que venga Francisco. Acá está Francisco. Se va recorriendo el largo camino. Silla, la... asistente. ¿Qué hay desde allí hasta acá? ¿Qué tal? No sé si me escuchará, pero bueno. Sí, sí. ¿Qué tal un mundial de selecciones argentinas? Por ejemplo, ¿qué? La de parálisis cerebral contra... No. Selección de España. Copa Davis. Los argentinos de España contra los argentinos de Alemania contra los argentinos de Argentina. Eso argentinos estaría muy bien. ¿Hay 11 en cada lugar? Sí. Puedes hacer uno de cada país, seguro. Sí, no sé si de todos los países. Chequeá, decí un país y buscá. Sí, es verdad. Tengo otra idea. ¿Qué tal un campeonato nacional de selecciones argentinas? La selección de la A, la selección de la Nacional B, la selección de la Primera B, la selección del Argentino A, que jueguen un octangular. ¿Y un nacional por provincias como hay en el rugby? Eso para mí falta, estaría bueno. ¿Cómo es? Vieron que jugó... el básquet también. ¿Sabes? Vieron que jugó San Luis contra... Se nos está escapando la tortuga y es selección de San Luis versus River. Hubo un amistoso... O hay ahora, el jueves. Hay ahora, sí, también había jugado ya selección de San Luis contra los amigos de Messi o algo así. Yo ahí anuncié, dije, muchachos... Claro. Bueno, hay otras provincias todavía. Pero San Luis es San Luis. Falta. En el básquet hay torneo argentino... Y los amigos de Messi, ahora que vos decís los amigos de Messi, ¿por qué no confrontar estilos y que sea, no sé, los amigos de Menotti contra los amigos de Bilardo, los amigos de Caruso contra los amigos de Van Gaal, no sé, los amigos de Riquelme, los amigos de Navarro Montoya contra los amigos de Márcico? Sí. No sí. Necesariamente jugadores, que sean los amigos. Eso te iba a decir. ¿Por qué no un necesariamente día, con pelota? ¿Por qué un día que es los amigos de Messi no sean los amigos de Messi? Claro, basta de poner a Giuntini, que nunca lo vieron a Messi. Que sean amigos del chabón. Claro, es verdad. Sí, que haya pruebas. ¿Qué es la gracia? Amigos, que juegue con fotos de chicos. Claro. Fotos, mínimo que estén en Facebook de cada uno. Se hayan prestado plata alguna vez. Sí, sí, sí. Conozcan la casa, puedan decir, sí, bueno, está la cocina, está a tal lado. ¿No? Sí. Porque si no, la verdad que es... O sea, un partido de amigos de Messi contra conocidos de Messi. Claro. Y que, bueno, de última ahí tiene la posibilidad de hacerse amigo y pasar al otro equipo. ¿Y un soltero contra casados, pero de jugadores profesionales? Sí. Mundial. Mundial. Y sí, sí. Hay tanto para hacer, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué estructurado que estamos, ¿no? Que somos el mundo del fútbol, ¿no? Siempre lo mismo, Argentina, Brasil, el mundo mundial. Fútbol. El mundo fútbol. El mundo fútbol, el mundo mundial. El mundo mundo. Pero, porque una cosa es el mundo fútbol mundo y otra el mundo fútbol personal. Sí. Por idiomas también, que es algo que está un poco expresado en los juegos de la lusofonía, ¿no? Pero que falta, un mundial de... Una gran mentira, los juegos de la lusofonía... Luserfonía, le digo yo. Sí. Pero sí, estaría bien. Y que sea primera lengua, porque si no, uno que tipo Tevez puede decir, no, yo juego para selección del inglés. No. Claro. No, tiene que ser... Lengua materna. Lengua materna o un examen internacional, ¿no? Sí, bueno, tengo un nivel B2 por lo menos. Sí. Con eso. B2. Palabras, al menos. Bueno, sí. Son, la verdad, para propuestas para llevar, ¿no? A la Suiza la próxima vez quizás que vayas. Sí, Jorge. Sí. Sería... No puedo mandar una carta desde acá, ¿no? Y hay que ver si la abren. Si uno se la da en persona, sí, certificada. Además. Sí, ahí sí. Y bueno, está bien. Así que bueno, vamos a tener eso, ¿no? En el programa. Sí. Vamos a un corte, así nos reorganizamos. Y volvemos. ¿Cómo les va? Soy Pablo Vilouta. Les quería mandar un saludo a la gente de Bola Sin Manija y ver si pueden hacer algo para hablar con el señor presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, que es una vergüenza, señores, una vergüenza. El señor Julio Grondona, don Julio, como le dicen ustedes, los chupamedias, es una vergüenza, señores. ¿Hasta cuándo va a seguir esta farsa que es el fútbol argentino, señores? Un saludo para todos. Bueno, ya regresamos en esta aventura radial deportiva que se llama Bola Sin Manija y vamos a hablar un poco de tenis, el deporte rey de algo. Se el jugó... deporte de la vergüenza, Juan Pablo, déjame que me meta para decir eso. Sí. Bueno. El deporte del pechofriismo. El aporte... todos saben lo que pasó... No voy a hablar de lo que pasó. Argentina perdió con Italia en Mar del Plata, quizás la una sede de Jetta, podemos decir, dos veces seguidas. ¿Por qué se fue a Mar del Plata si no había ni Del Potro ni Nalbandián? Qué buena pregunta, Jorge. Buena pregunta, para los presidentes de la teléfono comisión de tenis. Para... teléfono, mail. Y bueno, Fognini nos dejó fuera, nos mandó a la promoción contra algún equipo bizarro seguramente. Fognini, Fabio Fognini, un tipo petizo, se parece a Cardetti un poco. A mí no me gusta físicamente. Sí, no, a mí tampoco. Tiene lo suyo, ¿eh? Nos dejó fuera de local, en nuestro patio trasero. Pero pasaron otras cosas además en la Copa Davis, tan o más importantes, o sea, poco importantes. Exacto. Como por ejemplo, lo que pasó con en el grupo 1, República Dominicana le ganó 4-0 Uruguay, paliza. De América 1, decís. América 1, América 1. Sí, teléfono. Se autoriza la información. Y ahora va a jugar el repechaje para jugar el otro repechaje, el repechaje que cuenta realmente. Ajá. Contra Colombia, en el infierno de Colombia, en superficie de lava. Con su figura, su tenista estrella, Víctor Estrella, justamente, ¿no? Víctor Eden, que como siempre está ahí, ganó creo que dos de los puntos, no lo tengo acá. ¿Pero bueno. Colombia está en la B? Colombia, o sea, está, sí, en la más llamada B. En la A de América. En la A de América, en la B del mundo, sí. Sería, ¿no? En la B del mundo, Colombia le ganó a Bay. ¿A quién? A Bay. Por abandono, por lo que veo, no hay resultados. Igual que Brasil también le ganó a Bay y va a jugar contra Ecuador en Quito o en Guayaquil, supongo que en Quito, ¿no? A la altura. Pero ¿qué pasó en la B Metro? Sí. O sea, en el grupo 2 de América. En el grupo 2 de América. El fracaso de Chile, déjame decirlo así. Sí, perdió con Barbados, un país que no existe. No existe. No país. Sin embargo, recordemos que, según Jumagu, es el país que tiene el nivel de vida más alto del mundo. ¿Cómo es lo que dice Jumagu de Barbados? No, ese era Bután. No. Bután es el que tiene el Ministerio de Felicidad. Bah. Y que la Constitución persigue explícitamente el fin de la felicidad de cada uno de sus habitantes. Según Jumagu... O sea, que no tengan, que no sean felices. El fin de la felicidad. Persigue como fin. Ah. Pero si lo persigue... O sea, lo condena. Lo combate. Claro. No, Barbados, según Jumagu... Según Jumagu, según Jorge. Dos personas que traen siempre datos erróneos. Con lo cual es verdad esto, si lo estamos diciendo dos. ¿No? según Jumau, según Jorge, Barbados tiene el nivel de vida más perfecto por habitante o algo. Me gustaría que nos lo confirmara él si... La tierra de Rihanna, ¿no? Recordemos. Sí. Para los... Y la tierra del Triángulo de las Bermudas. Los distraídos. Cerca. ¿Sí? ¿No es Bermudas el país del Triángulo de las Bermudas? Claro. Barbados tendrá otra figura. El Triángulo de los Barbados. Sí. Que es la chivita, ¿no? Le dicen al Triángulo de los Barbados. Así es. Bueno, ganó Barbados 3-2 a Chile. Una serie no apta para nadie, porque realmente nadie quería ver estos no apta partidos. Para chilenos, ¿no? Tampoco, sobre todo. No apta para chilenos. Incluso ganó Barbados con de sobra, porque el último partido ya estaba definido, ¿no? Cuando jugaron Aguilar contra Mosley. Y la figura fue el rey del tenis en Barbados, Darian King. 458 en el ranking mundial. El ranking. En el ranking, ¿no? Y como corre, en el ranking. El otro singlista ni siquiera tiene posición en el ranking. Algo que me parece increíble. Yo pensé que todos los jugadores, ya por el mero hecho de estar jugando, pagando la cuota de la ATP, tienen algún puesto. Pero no, tiene como un ranking un guioncito, simplemente. Wow. Y los otros dos participantes... Aún peor, porque no tienen ranking de individuales ni de dobles, y encima uno tiene anteojos. Sale en la foto del ATP con anteojos. Increíble, o sea, parece un Gandhi negro, no sé, cualquier cosa menos un jugador de tenis. Un activista político. Pero, ¿no? Juan Pablo, encarcelado. ¿Cómo explicas esto? ¿Massú de capitán? ¿Tacap de Ville? ¿En Chile? No, Capdeville ya está, me parece. ¿Qué pasó? Se terminó, y terminó una era, ¿no? Terminó una era... ¿Está la promesa de Chile, ese que tiene 16 años, que le iban a poner como de...? Cristian Garín. Sí. Sí. Por ahora es promesa. Futura promesa. Futura promesa, como decíamos ayer, no sé quién. Futura promesa. Aún le cuesta para hacer promesa. Perdió su partido de single y su partido de casado, ¿no? Sí. Su partido King. De King, justamente. Sí. Una cosa es single y otra King. Sí, sí, y con sí. King, claro, es claro. Difícil ganar en su cancha, ¿no? En su colchón. En su colchón. Lo hizo mierda. El otro singlista era Gonzalo Lama. Y aquí, ¿no? Viste, le tocaron un resorte y es sí. Ahí le encontrás. No, lo va a consultar con la almohada. Para... Encontrás el king de la cuestión. Sí. Sí, sí. El otro singlista era Gonzalo Lama, el único que ganó. Sí, en África pierden porque jugar en la sabana no le conviene. Estamos con chistes anteriores, claro. Seguimos con... Sí, sí, sí. Pensé que iba a haber un chiste con Lama. Lama no. ¿No? No. Hice un día en el barro, intentando jugar. Un tipo muy espiritual que, bueno, por lo menos pudo llevarse los 3 puntos contra otro equipo. ¿Algunas curiosidades de Barbados? Disculpame, Juan Pablo. Tan espiritual como San Lorenzo Lama. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, creo que no da para más chistes los otros nombres. Muy bien, muy bien, muy bien. Estaba renegado a reírme con ese chiste. Yo. Uh-huh. Chile ya había perdido contra, según el error de tipeo, de la Copa Davis contra República Dominicana. A pesar de tener a Paul Capdeville en sus filas, al viejo Paul Capdeville. O sea, República Dominicana con todo, ¿no? República Dominicana está lanzado hacia el estrellato, ahora que tiene a Víctor Estrella. Un tipo realmente que da para mucho con su apellido. ¿Quién es el jugador? ¿Cuál fue el jugador más joven de la historia de Barbados para vos? Uno no que sabría decirte. King. Uno de 14. Dwayne Williams. 15 años. King que sé. 15 años. ¿Y la jugadora más vieja? No sé por qué es tan femenino. En realidad se habla de un... La Navratilova de Barbados, no, 41. No. 33. 33 años, Craig Smith. Hay que ver cuál es la esperanza de vida, ¿no? En Barbados. Sí, sí, sí, sí. ¿Cuál es la racha ganadora más larga de Barbados? No ¿cuántos sé. Partidos? Tres. Ocho. Una topadora, ¿no? Le ganó equipos como Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes, Honduras, Panamá, Bolivia, Aruba. Aruba, supongo que por River, ¿no? Bahamas, Costa Rica, Barbados. Impresionante. ¿Le ganó Barbados? A veces el peor rival. Le ganó el peor rival. Juan Pablo, no, porque cuenta el último partido. Cuando... Te quiero hacer una pregunta, pero antes que eso, Jorge, ¿tenés algo para convidarnos mientras, para amenizar sí, nuestra... Sí, por supuesto, para amenizar... Nuestra, el informe especial de Juan Pablo sobre la Copa Davis, el fracaso de la Copa Davis. ¿Un equipo argentino el peor de la historia, Juan Pablo? Hubo algunos muy malos. Estuve justamente también revisando eso para que veas que mi informe es verdaderamente completo. Y Argentina, en estos 20 años, 30 años, dos veces estuvo cerca de irse a lo que sería la C. La B Metro. La tercera. ¿Está Chile ahora? La tercera. Sí, donde está Chile ahora. Le ganó a Colombia una vez de local y la otra no me acuerdo. Uh-huh. Pero en el camino perdió de local contra Ecuador, contra México. Yo me acuerdo veces, ¿ustedes se acuerdan de Marcelo Charpentier? De nombre, sí. Bueno, Charpentier se había... Esto me da vergüenza ajena a mí, a mí. Se había teñido la cabeza con los hexágonos y pentágonos de una pelota de fútbol, con los colores celestes y blancos, para jugar por la Davis, porque era así argentino. Él generalmente se tenía de rubio platinado, pero jugó la Davis con la cabeza teñida de pelota de fútbol blanquiceleste. Que nada tiene que hacer una pelota de fútbol en la Copa Davis. La Copa Davis, por favor, qué vergüenza. Y bueno, y perdió, aparte, ¿no? No tenía idea de ese apellido, no sabía ni que había sido... Sí. No, no hace tantísimo, ¿eh? O sea, yo ya... ¿Ya estás vivo? Yo ya... Y ya era un adolescente. Ya tenía novia, tenía más de 16 años yo cuando pasó esto. Quizá 18. Ajá. O sea... Iba a decir no hace mucho, pero... Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué tenés, Jorge? Bueno, vos fijate, yo traje unas tortas de aceite de San Martín de Porres, pero hay un problema. Cuando uno va a traer una torta de aceite de San Martín de Porres... Pasa siempre, ¿no? Puede ser que no te den una verdadera. Pero vos fijate que acá dice... Legítima. Era legítima. No legal. No legal. Claro. Es tradicional y aclara por varios lados que es legítima. Y esto yo lo probé, lo veía, muchas veces lo había visto. Y me parecía algo raro y no me animaba. Hasta que me animé y no hubo vuelta atrás. ¿Bien o mal? Bien. Ah, son de España. Son de Écija, pero que yo vi que se pronuncia... ¿De quién? Écija. Ah. Écija. Sevillana. Y es una torta anisada. Vamos a ver qué les parece. Pinta. Tiene como pinta como de... Yo, en dado Chile, que no vino nadie, me voy a comer una y las demás guardamos. Parecidas, llaman palmeras. Se venden en la playa. Bueno, mientras comemos... Juan Pablo, ¿para tanto da el continente americano como para que haya tres divisiones de América, además de la división mundial... Que sabemos que América es parte del mundo. ¿Qué países hay en la tercera división de América, Juan Pablo? Por favor. Ya mismo te digo. La tercera división, a donde puede descender nuestros hermanos chilenos o nuestros hermanos paraguayos. No, bueno, se juega. Se va a jugar del 2 al 5 de junio en Humacao, Puerto Rico. En la sede del Club Atlético Palmas, ¿no? Y está bueno esto, boludo. Sobre superficie dura, y van a jugar Bahamas, Bermuda, Costa Rica, Cuba, Haití, Jamaica, Puerto Rico, Panamá, Trinidad y Tobago y los que desciendan. ¿No? ¿Cuántos descienden? ¿Cuántos? ¿Descienden? ¿O ascienden? Dos. Descienden dos y ascienden dos. Así que... Como en el viejo fútbol. Está muy bueno esto, ¿eh? Está bueno. ¿Te gustó? Sí. Te voy a hacer otra pregunta, Juan Pablo. Es lo más terrible, ¿no? Que te puede pasar, ir a jugar esto. Porque además se hace en round robin. No es que jugás un par de partidos y te vas. Ni siquiera jugar... Batman. Te voy a decir, bueno. Tienes que jugar como dos meses contra estos equipos pseudo países. Con todo respeto. ¿Se ¿no? juega todo ahí en ese Club Palmas? Sí. O nada. Todo nada. ¿Se acuerdan de la cancha de parqué que tenía Paraguay? No. Única en el mundo. No. La cancha de parqué. ¿Se podía? Y no sé, pero... Aunque Paraguay durante un tiempo en la Copa Davis fue un equipo importante. Cuando estaba el bien logrado Víctor Pecci, uno de los jugadores más rutilantes del mundo en su momento. Que no era pechifrío. No. Y entonces Paraguay siempre estaba ahí, estaba en cuarto final, semifinal, era como era la Argentina de Sudamérica en aquel momento. Sí. Y bueno, y Chile, como les dije ayer, off the record, también tuvo, no solamente con Massú y González, sino también en los 70 y en los 80 llegó a jugar una final. El de Meister y el otro. Sí, sí, sí. Porque además, bueno, había como un cierto... una cierta, ¿no?, euforia nacionalista. Pinochet apoyaba bastante a los equipos de tenis y estaba, y por el sistema de juego Chile siempre terminaba jugando con Sudáfrica. Les explico por qué. Porque estaba organizado por hemisferios y entonces Sudáfrica jugaba en el hemisferio sur, ¿no?, como le corresponde por su ubicación geográfica, por su nombre. Pero Sudáfrica, ¿qué pasa? Era imparable en tenis en aquel momento porque, apartheid mediante, los rivales en general se negaban a jugar contra Sudáfrica. Entonces Sudáfrica pasaba de ronda. Pasaba por Bay. Qué bien. De hecho, Sudáfrica en el año... ¿Y de Chile no se negaban por Pinochet? Se encontraban en la final, Chile y Sudáfrica, siempre. Bueno, sí, del hemisferio sur jugaban siempre la final, porque y solamente era Chile el único que podía ganar en Sudáfrica, porque el resto no jugaba contra Sudáfrica. El único que estaba de acuerdo con el apartheid como para ir a enfrentarlo. Claro, y bueno, alguna vez en el 76 creo que fue, bueno, Chile le ganó a Sudáfrica. Y fue a jugar la final del mundo. Fue a jugar la final contra Italia a Chile. Tuvo que viajar a otro país y después volver a Chile. Acá está, en la Copa de 74. De Italia de Mussolini. Visitante en su propio país. Sudáfrica en el 74 le gana a Argentina en primera ronda porque no se presenta. Vergüenza. Le gana a Chile en la segunda ronda 3-2. Orgullo. Y le gana la final a Colombia de la zona América otra vez porque Colombia no se presenta. No. Y entonces va a jugar la ronda. ¿Pasaba? Va a jugar la ronda final y le gana a Italia, que era todavía prohibía, ¿no?, cierto fascismo. Estaban de acuerdo con el apartheid, jugaron, pero Sudáfrica ganó en buena ley 4-1. Y aparte, justo apartheid. Italia, apartheid, justo Italia con tanta dominación en África, ¿no? Y los que encima se creían como que el fascismo decía como que le hacía un favor a la África. Voy a decir esto. Uno tiende a separar, ¿no?, arte de política. El apartheid de la vida. El apartheid de la vida. Que por un lado están unidos y por otro lado no. Todos los himnos fascistas musolinistas son obras maestras de la música, para mí, de la letra, todo. Justamente uno dice: Facheta nera, piccola vicina, ti porteremo a Roma liberata, dal sole nostro tu sarai bachata, sarai camichanera pure tu. Facheta nera, sarai romana, la tua bandiera será cual que la italiana. Noi marcheremo insieme a te, e ti daremo un'altra legge, un altro re. Que era decirle... bachata, dijiste bachata. Sí. A los negros de la Abisinia, ¿no? Dice que Carita le habla como una jovenzuela negra de raza, ¿sí? No de alma. Y le dice que, bueno, que Italia va a ir ahí y que le va a dar una nueva ley y un nuevo rey, que con el imperialismo italiano, ¿no? Ahí. Un fascismo positivo, sí. Quizás, ¿no? Sí, sí. Comparado con el nazismo, sí, sí. ¿No? Que lo podría fascismo, cantar, ¿no?, pero podría ser apología, sí, no, de la mala música. Fascismo con rostro humano, ¿no? Sí. Bueno, y de Sudáfrica, terminando con el informe, le gana a la final a la India, que también se niega a jugar por el apartheid. Pero... es campeón de la Copa Davis. Es increíble esto. ¿Cuántos jugó? ¿Dos partidos? A jugó. Italia y a Chile. Sí, gigante, pasó cinco, ¿no?, rondas, ganó dos por la vía del juego y tres por el racismo. ¿Puede ser el campeón más grande de los escritorios de la historia? Sí. Sí, yo creo que... Sí. Hablando de India, ¿vieron que hay una pareja de dobles bastante buena, que es un pakistaní y un indio? ¿Y cómo pueden jugar? Que venían, jugaban juntos hace mucho y era como el Barenboim del tenis, ¿viste? Ajá. Que juntan palestinos con israelíes. Sí, sí. Y se habían separado, cada uno hizo su carrera solista, no sé qué, y se volvieron a juntar creo que este año o el año pasado. Uh-huh. Con resultados las punchas desconocidos por mí. Así que bien, ¿eh? Sí. La gente al principio decía, ¿no? ¿Para qué, no? ¿Para qué están jugando? Sí, sí. Y demostraron lo importante, ¿no? El año siguiente Sudáfrica intentó repetir su faena en el 75 como campeón defensor. Y fiel a su estilo ganó las primeras dos rondas por no presentación del rival, a México y a Colombia. Pero le tocó su bestia negra, Chile, que le ganó 5-0, ¿no? Después Chile sí pudo perder tranquilo en la ronda siguiente. Completísimo el informe. ¿Qué se viene para Argentina? ¿Contra quién podría llegar a enfrentarse? Ah, eso es muy bueno. Vamos a ver cuáles son los posibles rivales de Argentina, porque algunos pueden ser bastante graciosos. Bien, mientras podés recomendarnos algo más, Jorge. Sí. ¿Qué quiere? Vamos, seguimos con el Estado español. Hacenos viajar por donde vos digas. Vamos a ir de Andalucía, subimos hasta Cataluña. Bien. Tenemos un... Ah, un pico. Un pico, un turrón de crema catalana. Ah, no sé si vamos a precisar de un... Yo te lo traigo. Cuchillo. En vivo, ¿eh? Porque este no es el turrón de yema de huevo, que se conoce como turrón blando, sino que es otro turrón blando que se conoce al comerlo. Que tiene un aire de cardamomo, entre otras cosas. ¿Ah, sí? Sí. Llévame a dar mientras. Bueno. Gracias, Francisco. ¿Cuáles pueden ser los rivales entonces? No sé si está permitido, según las regulaciones de la Copa Davis, que Argentina o cualquier país juegue estos repechajes contra un país del mismo continente. Supongo que sí. De ser así, podría jugar contra Brasil, quizás, el clásico de fútbol. ¿Lo ganaríamos esta vez? Y yo creo que sí. Creo que la mayoría de los cruces probables, Argentina es favorito, incluso jugando con este equipo de mierda. ¿Quién está en Brasil? Y está Belucci. Ah, claro. Y no sé qué ¿tiene nombre argentino? ¿Nombre argentino? Tipo Juan Carlos. No, al revés. Nosotros teníamos a Diego Junqueira, que tiene nombre brasileño. Estaba Meligeni, Fernando Meligeni, que en realidad era uruguayo, no era argentino. Pero bueno, ya ha pasado un tiempo. Puede ser contra Víctor Estrella y su República Dominicana. Es difícil porque juega en Colombia, como ya dijimos. Colombia es un rival posible y que podría ser bastante complicado para Argentina. Tiene en estos momentos Colombia a Giraldo, a Falla, varios jugadores de medio pelo, igual que Argentina. Por lo cual sería un duelo muy aburrido, ¿no? Bueno, claro. 50-50. ¿Un Ceballo Falla? ¿Un Joan Giraldo? Es lo mismo. Puede haber empate. Sí. ¿No? Y bueno, por Europa, por Europa vienen, por ejemplo, un Croacia, un viejo conocido de Argentina, Polonia. ¿Quién está en Croacia? Viejo conocido de Alemania. ¿Eh? ¿Hay un viejo conocido en Croacia? Ljubicic no está más. ¿No? Y está Dodik, pero que no es muy importante. Ancic estaba, creo que con un problema de cáncer. No sé qué problema tiene, pero que no juega nunca. Cilic también es medio irregular, así que no tiene. Para mí nos manda la B, Croacia. Yo tengo muñequeras de Croacia, de tenis. No sé. Se queda la transpiración. ¿Las vendés? ¿Estás comercializando? No, son mías. Ajá. Así que cualquier cosa. Muy bueno. Saben que en realidad Ljubicic no es croata. Opa. Epa, ¿tenés información? No, esto habría que confirmarlo, lo cual lo más probable es que no sea así. Pero para mí, Ljubicic nació en Banja Luka. Y Banja Luka para mí es Bosnia. ¿Podemos intentar confirmarlo? Por supuesto, Jorge. Adelante yo. Banja Luka... No, así es, para mí nació en Banja Luka. Está... ¿Esto tiene una fuente de algo? ¿O simplemente te parece que por su alguna vez hace 15 años es de Banja escuché Luka? El hombre nacido en Banja Luka, qué sé yo. Banja Luka, dijeron. O sea, mal pronunciado. Banja Luka. Y yo dije, pero entonces no es croata. Lo cual puede ser que en realidad sí Banja Luka quede en Croacia. Para mí es bosnio-herzegovino renegado. Vamos a chequearlo, ¿no? Sí. A ver. Mientras les comento que Argentina podría jugar contra Uzbekistán también, que no sé qué jugador tiene. China, que no tiene nada. La India, que está... El regresando un poco. Sí. Porque tienen doble, siempre es muy fuerte. Y ahora tiene este chico Devarman, que está ahí en el top 100 al menos. Banja Luka. En su momento, Bosnia y Herzegovina, dice. O sea que no es croata, ¿no? En su momento... Es un bosnio croata, dice. No existe eso. No existe. Es bosnio. Mira, el padre Marco, bosnio croata. La madre, Jazira, bosnia. O sea, es tres cuartos bosnio. Y nació en Bosnia. Y nació en Bosnia. Bueno, un fracaso. Si nos está escuchando Haite, ¿no? Por si nos toca Croacia. Y teléfono, tiene la protesta. La protesta. Si, no, si perdemos... Marian Sitch también es croata. ¿Lo dijiste? Sí. Creo que sí. Bueno. En Berazategui, mirá. ¿Nació en Berazategui, en Sitch? Ljubicic entró al tenis profesional en el 98. Ah, no. Jugó la primera final, el Challenger en Zagreb, contra Alberto Berazategui. Claro. Con ese. Berazategui con ese. Uh-huh. Bueno. Ese fue mi informe de la Copa Davis. Sírvanse todo lo que deseen. Es todo para vosotros. Si es crema, si es turrón de crema catalana, ¿no deja de ser crema? No, porque si fuera un turrón de crema pastelera no sería crema. Por eso. Y sería... Bien, ya entiendo lo que decís, sí. Lo que pasa es que la crema catalana... Es un sabor más que una sabor. Consistencia. O una nacionalidad. Bueno, completísimo todo, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Les parece ir a un corte y después tenemos Super Bowl, tenemos fútbol? Más comida. Comida. Ah, ganó Filipinas, ¿eh? Le ganó en el grupo 2 de Asia, le ganó a Sri Lanka. Uh-huh. Pero esta vez no jugó Johnny Arcilla, que es mi jugador favorito. Un especialista. En cancha lenta. ¿Dónde? Debe ser porque jugaron en Sri Lanka, que usó una superficie rápida. Estaba en el plantel Johnny Arcilla, pero no lo usaron, ¿no? Jugó Rubén González, Trit Huey y Patrick Guión Tierro. ¿Tierro? ¿No? ¿Sí? Hay Tierro, Arcilla... ¿Y quién más? De Clay. Larry de Clay también está en el equipo. Sí, sí, es un equipo que está conformado según su apellido, ¿no? Y las cuatro fotos, es multiétnico ese equipo, o sea... Sí, sí, hay... Parece un representante de cada continente esa foto, más o menos. Una especie de español... No, los otros son chinos. Va, chinos no, filipinos. Filichino. Filichino. ¿Dónde está India, Juan Pablo, en este momento? ¿Dónde está India? Ahí sí, ahí. Costó Bangladesh. Está bien. No, bueno, te comentaba cuando estabas quizás haciendo tus necesidades, si no escuchaste, es uno de los posibles rivales de Argentina, siempre y cuando la India le gane a Corea del Sur, en el infierno de Seúl. No va a estar fácil, pero India tiene un equipo bastante bueno últimamente, así que... Es probable que esté ahí como candidato. Bueno, vamos a escuchar un tema. Jorge, ¿qué escuchamos? Vamos a escuchar Antonín de Caiz. Yo quiero que traigas la tapa un instante. No la podemos mostrar, pero yo quiero que veas, Juan Pablo. Este hombre, para mí, está bajo efectos de la... ¿Es como un calabró con cocaína? Sí, sí. Lo primero que se me viene a la mente es la imagen del inolvidable Juan Carlos Calabró. Pero sí, hay gente... No solo él, ¿no? El resto está... Gente muy exaltada. Sí. Fuera de sí. Se llama Antonín de Cay. Es un hincha de Independiente, ¿no? Como se ve, aparte, por la ropa. Y esta canción se llama ¿Qué carajazo? En la cual habla... conjuntamente de Fraga, el presidente de la Junta de Galicia, este que murió como con 95 años, que subió junto con Franco, presidente honorario vitalicio del Partido Popular, uh-huh. Y Fidel Castro a la vez, y escúchenlo, es vergonzoso. Salió soy Roberto Perfumo. Y les mando un saludo a la gente de Bolas y Manija. Y les cuento una anécdota que me acuerdo ahora en el centenario de contra la final de la Libertadores contra el Celtic, que el peruano Bedoya me encara y le digo en un córner, vos de acá no salí. Y lo di con todo. Bueno, un abrazo. Seguimos en Bolas sin Manija Radio. Nos volvemos a acomodar acá. Tremendo el informe de tenis que tuvimos recién. ¿Y es hora de hablar del Super Bowl? Y probablemente sí. No sé si estamos los más indicados para hablar del Super Bowl. Los grandes especialistas que tiene Bolas sin Manija en la materia hoy han dado parte de ausente. Pero bueno, vimos el ocaso de un ídolo, ¿no? De quien fue alguna vez considerado el más grande de todos los tiempos. Un gran lanzador, un gran quarterback. Sí, estamos hablando de Peyton Manning, el hombre. Seguramente Robert nos va a ayudar, ¿no? Bueno, esperemos, estamos ahí. Robert, lo último que dijo fue: toda la pinta de garca tiene Fognini. Sí. Es verdad, tiene bastante pinta de garca. 15 del mundo, Fognini, ¿eh? 15 del va a estar acá, en Bolas y Manija, cuando hablemos de él nuevamente por el torneo de Buenos Aires, ¿no? Que se viene dentro de poco. Vamos a estar todos, por supuesto, cubriendo la quali, que es donde empieza y termina el verdadero ATP de Buenos Aires. ¿Cómo? Pregunta Robert, que no escuchó su nombre y prestó atención. Vamos a hablar de Super Tazón, Robert, o de Super Bowl, así que te pedimos tu aporte, ¿no? Tu mirada. Un Peyton Manning que fue elegido el jugador más valioso de la temporada. Y qué manera de cerrar la temporada, un fiasco. Le tapó la boca a los que decían que era muy bueno y que merecía el premio del Balón de Oro, no sé cómo se llama. Se enfrentaban los Seattle Seahawks, las Águilas de Mar, contra los Denver Broncos. Broncos un caballo, el Bronco Espasmo. Sí. Eso le dejaron a sus fans. Bronco Espasmo le agarró a pechito Manning. Sí, sí. Porque cuando tenía una que aparecer... Bronco bárbara también. Cuando tenía que aparecer... Bueno. Apareció, pero para mal. Vamos a contar el verdad. Final. Vamos a contar el final. Ganó Seattle 43-8, paliza. Una de las diferencias más abultadas de la historia del Super Bowl. El partido comienza y a los 12 segundos estoy hablando, sí. No estoy diciendo un minuto ni 10 segundos. 12. Peyton Manning participa casi involuntariamente, pero es responsable directo y primero de un safety. ¿Qué es un safety, Juan Pablo? Cuando arranca la jugada, vamos a explicar desde el comienzo, ¿no? Sale la pelota hacia atrás. Para Peyton Manning. ¿Y Peyton Manning qué pasa, Francisco? Tirada por un compañero, un jugador de los del Denver. O sea, un pase atrás. Le pasa la pelota a Peyton Manning y le tira medio un ladrillazo. Y Peyton Manning, distraído, que no entró nunca en el partido, se le escapa la pelota, no le alcanza a agarrar nunca. Es un casi gol en contra, algo muy difícil que suceda en el fútbol americano. A el pase atrás al arquero que se le escapa por debajo de la suela y se mete en el arco, ¿no? Ya empieza 2-0, el peor resultado, dirán algunos, para los Seahawks. De ahí en más... Los Padrocks. Sí. Seahawks nuestros, le decían. Sí, sí, sí. O sea... Sí, bueno, sí, ya con eso, con 2-0, difícil de remontar. Difícil de remontar. Y acá Robert dice, un Peyton Manning que tuvo la mejor temporada para un quarterback en la historia y la mejor ofensiva de la historia de la NFL. Bueno, ¿qué pasa con la historia? Muestra los anillos. Sí. ¿Y dónde están los anillos de Peyton Manning? El anillo de diamantes, de la plata que le robó a los contribuyentes. Porque... Sí, sí, no, nadie se acuerda del mejor quarterback de la temporada regular, o de la temporada pre... Mala, diría. Regular tirando a mala. De pre-Super Bowl. El pre-Super Bowl, nadie se acuerda. El Super Bowl empieza cuando empieza el Super Bowl. Sí. El verdadero. El verdadero Super sí, Bowl. Sí, sí, sí. Y se vio. Se vio porque Peyton Manning estaba desubicado. No, no... Falto de personalidad. Faltaba un par de gritos, tiraron un par de gritos... Un chachazo en la cola del compañero para ¿le pesó la 18 de Denver que usó gente como Peyton Manning? Yo creo que sí. Tom Brady, dice Robert, perdió un Super Bowl llegando invicto contra los Giants, que eran un chiste. No importa. Si Tom Brady... Claro, mal de mucho con solo de tonto. Mira, se tira de una ventana, Peyton Manning también. Si se cae de un puente es mejor, no. No. La verdad que fue una vergüenza. Fue una vergüenza, sí. Un fracaso. Además, ¿cómo total se perdió? Porque hay maneras diferentes de perder, ¿no? Sí. Uno puede perder 40-28, 30-25, ponele. Sí. No sé si dan los números, 17-15, pero... 15, bueno, no. Sí. Miles. Pero 43-8 solamente puedes perder de esa manera. 43-8. La cantidad de balones robados, de pases cerrados, o sea... ¿Cuántos pases bien metió Peyton Manning? Uno, sí, creo, ¿eh? Un solo pase bien. Eso, sí. Eso cuando ya estaba liquidado el partido y estaban relajadas la defensa de un los mariscal Seahawks de campo que no se pone el equipo al hombro, que no pega un par de gritos, que no tira un par de pelotas en profundidad para rescatar al equipo. La segunda mitad empieza y a los 10 segundos hay un touchdown. Sí. Le llenaron la cocina de touchdowns. Ahí es que la voz de Peyton Manning en el vestuario, que es donde se tiene que escuchar, no ahí en la radio, no se escuchó, no hizo mella en el ánimo de sus compañeros, ¿no? Si ya de entrada le hacen un nuevo touchdown. Claro, ni hablar. Y, bueno, se enfrentaba la mejor delantera, ausente, de Denver contra la mejor defensa, presente, de los Seahawks. Sí. Y un equipo que es más equipo, ¿no? Porque, digamos, Wilson, que Robert nos apuntaba, que es el primer mariscal de campo negro, ganador de un Super Bowl, de un anillo. Que era el segundo. Capaz que estaban contando un latino, alguien medio mestizo. Claro, como no, de alma, por ahí. ¿Verdad? Sí. No es una superestrella, Wilson. No es un Tom Brady, un Peyton Manning. No, no necesita. Se levanta a las 5 de la mañana, todos los días, el tipo, para entrenar. Es un laburante. No es un tipo que vive de lujo y de fama. Sí. Y Robert nos dice que contemos el entretelón del asado porque no quiere hablar del fracaso. Sí. No solo deportivo, sino humano. De un equipo como los Denver Broncos, artístico, político. Bueno, fracaso mayor. El momento en que salta el cantante de los Red Hot Chili Peppers, que intenta pegar un salto desde una tarima 20 centímetros hacia la otra... Y cayó directamente, o sea, no es que subió primero, fue solamente hacia abajo, el primer salto que es... Lo pusieron ahí y para saltar cuando empezaba el tema, en el show de entretiempo, los Red Hot Chili Peppers con Bruno Mars, y cayó de una manera tan aparatosa, tan pesado que se quebró las dos rodillas, estoy seguro. Sí. 20 centímetros, 30 máximo era la tarima. Máximo, una vergüenza el show de entretiempo, no sé qué tiene que hacer los popes de la NFL. Malísimo con la artificialidad esa de la gente que salta alrededor de los fuegos artificiales y que termina en donde termina la lámpara, ¿no? Lo que ilumina el reflector, o sea, son realmente 20 tipos saltando alrededor como locos. Y en la NFL es así, 20 tipos corriendo atrás de Bruno Mars saltando. Super Bowl fue una estafa, dice Robert. Bueno, ese Urquidy poniendo la cuota de equilibrio, ¿no? Y de sensatez, dice. Increíble el partido de Wilson. Sí. Para caerse de culo, efectivamente. Para caerse de culo sobre para Wilson. Para caerse de cuartos traseros, de quarterback. Así es. No, ¿y cómo se vivió en Bolas y Manija? Hicimos un breve asado con mucha picada previa, que fue lo más caro de la noche. Sí. Porque dejamos que fueran al supermercado gente que nada tiene que hacer yendo en el supermercado. Supermercado. un Adrián muy muy avesado para hacer el fuego y el asado. La ya tradicional charla técnica previa para explicarnos las reglas a los que no las sabemos. Ya podemos decir que las sabemos, las reglas, ¿no? Sí. Al menos hasta el año que viene, donde ya nos habremos olvidado de todo y tendremos que preguntar nuevamente. Así es, pero un partido con muchos condimentos al principio, hubo alguna que otra pica. Sí, también en el asado, un asado con muchos condimentos. Pero bueno, ustedes se quedaron Nos dejó con conformes. Gusto a menos, o a poco, porque el último cuarto y medio prácticamente no tuvo ningún interés, fue para cumplir con trajo el trajo bondiola nada más ahí, Adrián, aparte. Otra farsa, la de la final del frío, 8 grados así, muchachos, 8 grados, yo salgo en short, acá. Algo épico, algo realmente que expresara el sacrificio, ¿no? De los jugadores jugando en condiciones infrahumanas. 8 grados, yo salgo en Bermuda. Ponían, en 8 grados. Ponían esa estadística de la segunda final con la temperatura más baja. Es cierto, pero... Es una vergüenza. Sí. Todo eso que vimos estos días de no el temporal, los muertos, todo mentira. No pasó nada. Bueno, y comentemos la tapa que mandé por línea privada desde Barcelona al otro día que juega el Barcelona contra el Levante, que llovía. No, yo veía, se dice. Llovía agua. Ah. La tapa del diario... En Barcelona es 25.551 héroes y una postal de la tribuna. Y una postal. Sí, donde había gente con paraguas mirando el partido. Y entonces el epígrafe decía, desafiando a los elementos, una cuarta parte del aforo dijo presente. O sea, una vergüenza, estaban tres cuartos de la cancha vacíos. Y ese cuarto seguramente fueron... Bueno, vos 25.000 turistas, no les quedaba otra. Turistas que compraron la entrada ya cara. Vos ves los tres cuartos de la cancha vacía igual. Sí. No ves. Sí. Y no veo que sean héroes, tipo que van a la cancha con lluvia. Héroes es otra cosa, sabemos. Ah, además, es techada esa cancha, no. Increíble. No es completamente techada. No, pero si estás en la bandeja del medio. Hay partecitas techadas, partes que no. Podés ir a la parte techada y no te mojás. Pero el laburante que va a la parte no techada, aunque tenga plata para comprar otra. Sí, puede ser. Bueno, Robert sigue llorando, dice Wilson hasta el medio tiempo no había hecho nada. Fue todo defensiva, como si fuera algo malo, ¿no? Como si no fuera parte del fútbol americano. Las defensas ganan. Sí, además, perdón, Robert. Yo es la primera vez que veo un partido de fútbol americano, pero cuando veo un partido de fútbol argentino... defensivo, soccer, le decimos. Soccer termina 0-0, no 22-0. Ahí te la mandó guardar, Roberto. Cuando te colgás del travesaño, es difícil, hace 0. Es difícil colgarse el travesaño en fútbol americano. Está muy alto. Se puede. Pero nada más no tiene mucho sentido. No. Super Bowl más decepcionante. El que dice el MVP no sabían a quién dárselo. ¿A quién se lo dieron? ¿Sabes por qué? Porque la figura es el equipo más que nada. Pero si a Hoopy Goldberg que se fue lesionado. Ah, sí, Sherman, Smith también. Hablando de negros, entró Johnson. John Jairo Treyes, Sí. Un gran saludo. Bueno, un saludo, una figura de Boca. Allá gana el falcionismo, dice Robert. 43 puntos no es falcionismo, esto sí. Está claro, ¿no? 43 puntos metieron, 500.000 touchdowns, dice Seurquidi. No sé si esto es realmente así, pero... Habría que chequearlo, pero la idea es correcta, sí. ¿No? Sí. Y aparte, ¿de qué manera? Los amagues, giraba para un lado, para el otro. Un par de touchdowns muy lindo. El robo, el último gol del primer tiempo, cuando tira Peyton Manning un poco mordida la pelota porque le llegan a tocar la mano, pero bueno, la roba el de Seattle... El compañero de Manning ni osó acercarse un poco, que no se la sacaran, dejó que se la agarraran en el aire. El tipo este que la agarra, corre, mete el touchdown. Sí. Tremendo. Sí. Muy flojo. Manning muy flojo. Una paliza. Manning todos de manteca. Sí. Bueno, así que se fue el Super Bowl. ¿No sé alguna otra conclusión? No, la verdad es que no. Espectáculo con todo. Un John Sutcliffe. Sí. A mí lo que más me gustó fue conocer a John Sutcliffe. Fue espectacular, porque en cada una de sus salidas contaba algo delirante. Irrelevante para el partido. Contó que parte del entrenamiento era meter, no sé de qué equipo, a los jugadores media hora en un cuarto para que sufrieran y supieran lo que era media hora. De angustia. De angustia. No sé qué tenía el cuarto, porque si tú eras media hora en un cuarto, media hora en un cuarto. Pues contó que Manning salvó su vida por jugar al golf. Quizás Robert nos pueda explicar de a qué se refería. Y alguna otra cosa contó muy rara. Sí, algo de 40.000, un hotel con 40.000. Ah, que habían reservado 40.000 cuartos de hotel. Sí, sí. Bueno, cuando entró el caballo, dice Robert, fue un gran momento, ¿verdad? Ahí, yo me lo perdí, pero me han comentado. Ahí todos creímos que Denver iba a ganar, o que ya había ganado. Cuando entró en una mina a caballo blanco y fuego, dijimos, bueno. No basta para ganar el Super Bowl. Parece que no, Parece que no. Bueno, cuando también vimos a una vieja estrella del Super Bowl con un tapado de piel. Joe Namath. Espectacular. Cosas que solo nos brinda... El espectáculo sigue siendo... Y eso está bueno, que preparan todo de una manera que no importe tanto el deporte en sí. Está bien eso, porque es un resguardo. Sí. Porque te toca un partido malo, como suele pasar en todos los deportes, sí, y bueno, te sentís estafado. No, claro, me divertí, vi, ¿no? A estos caballos, el show del entretiempo, que sea una mierda. Me comí un pancho. Los fuegos artificiales, claro, ¿no? Como que cuidan que algo te lleves de que la pases bien, por más que el partido sea una mierda. Te venden de experiencia. La experiencia de NFL. Sí. Estaba Beckham en la tribuna, eso también es parte, ¿no?, de todo. Y estaba... Sí, no había muchos famosos. No, en estaba la tribuna. Beckham, estaba Kevin Costner y el hermano de Manning, que ha pensado vergüenza para la familia. Sí. Familia Manning. Robert dice: Mayweather le jugó 10 millones de dólares a los Broncos. Una vergüenza. Y ahora Floyd Mayweather salió a preguntar quién quería pelear con él, porque claro, tiene que pagar esta deuda. Y está ahí, ¿no? Entre, creo que Maidana y Khan, puede ser eso. Quizás Robert, que es el que sabe de deportes, nos pueda ayudar. Sí, pasaron muchas cosas realmente. Yo tengo un jet lag que me estoy durmiendo. Estoy haciendo un esfuerzo. ¿Estás durmiendo despierto, Jorge? Sí. Sí. Bueno, eso fue la NFL. No sé si quieren probar algo más. ¿Tenés algo más? Podemos probar algo más. Sí, dale, dale. Jorge, dale. Contanos. Pismanish encaja. Este, según vos, es la marca de los campeones. La versión premium. ¿Cómo será el premium? ¿Cómo será, ¿no?, si el Pismanish era... Yo creo que el estándar debe ser mejor. ¿Le comentamos algún distraído? Podés abrirlo simbólicamente. Que Jorge estuvo en Europa, estuvo en Turquía. Nos trae Pismanish, que es la golosina por excelencia del mundo. Que es esa especie de pelo de gato con sabor a jalba o a mantecol con pistacho. Que se deshace en la boca. Se deshace en la boca, que se nos prepara deja todo entre, lleno de pelo. Se prepara entre 10 hombres que agarran primero una masa caliente, después la estiran en un ritual. Tiene todo lo que nos como gusta. Erótico. Y ahora nos trae la versión premium, que puede llegar a ser una experiencia. Está dividida como en cuadrados, ¿no? ¿Parece? Sí. Está lo Pismanish, ¿no? Es un quilombo de pelos. Estuve a esto, estuve a nada. A un poquito así de ir a la ciudad del Pismanille, que es Coyhaique, todo hecho de Pismanille, para ir y sacarme la foto con el monumento. Recuerdan que hay una estatua de metal de los hombres haciéndolo, pero justo no me daba el tiempo del tren para volver. Pero no, igual es un viaje de ida. Sí, es verdad eso. A la ciudad del Pismanille. Mientras les digo que Surkidi dice que se hizo el boludo y dijo que no había apostado nada, Mayweather. A ver, ya los chicos están. Yo voy a hacer los honores. Qué suavidad que se ve ya a la vista. Me parece mucho más mucho más suave que los otros, me parece. No, esta sensación. Es irresistible. No, esto es lo mejor que es hay en el mundo. Mejor, es el mejor invento de la humanidad. Llenarse la boca y empezar a tratar de palparlo con los labios desde adentro. Yo era muy fan de la rueda y de otros inventos, pero este es, este es increíble. El Pismanish es... Esto es increíble. Recordemos que vimos un video hace unos meses del festival anual, que se hace un festival del Pismanish. Ponemos circo, ¿no? Es más en verano. Ustedes no me van a creer, pero yo deliré, vivo, iba a decir, despierto, con que si estoy viviendo allá, ustedes me tienen que venir a visitar en esa época y tenemos que ir esa semana. ¿Puede ser que ya tenés pismanilla en toda la cara? Yo creo que ya cuando abrió el paquete tenía pismanilla en la cara, no sé cómo, pero... Hay una mascota gigante en esa fiesta. Gato. No, es un pismanille que se mueve. Es un pismanille que se mueve. Sí, sí. Con ojos así. Y hay una especie de mafioso que es como el rey del pismanille, ¿no? Ajá. Que habla de traje así, muy serio, y toda la gente aplaude seriamente. Creo que nos pasaste un video. Sí, sí, sí, sí. Que tiene una canción y todo oficial esto, ¿no? Esto no se puede creer. Nada tiene sentido, ¿no? Después del pismanille. Esto es delicioso. Y lo bueno es que queda más. Muy bien. ¿Meterse mucho de golpe lo probaron? Pruébenlo. Sí, no sé, pero prefiero tratar de disfrutarlo. Hay más, vos dale poquito. Tranquilo. A ver. Esto es turco. Sí que lo hacen bien, ¿eh? Es la mejor golosina... Del mundo. Del mundo, pero... Pero lejos, y de verdad, ¿eh? Es increíble. Es impresionante. Estamos extasiados acá. No. Pero de verdad, yo creo que es lo más cercano a... Te provoca muchas preguntas, porque... Sí. ¿Cómo no... No hay más de esto? ¿Cómo los turcos que vinieron a la Argentina... No lo traen, no prolifera, esto es un éxito. Yo creo que lo traen y se lo van comiendo. Lo claro, no quieren comercializar, ya no. Las bombachas de gaucho... Voy a contar, ¿querés contarlo vos, Juan Pablo? No, contalo. Juan Pablo me lo ha comentado esto. Las bombachas de los gauchos argentinos son uniformes otomanos de la guerra de Crimea, que como termina rápidamente la guerra de Crimea, sobra todo eso que estaba destinado para los milicianos. Bueno, nadie lo quería usar allá porque era un uniforme de guerra. Y vaya a saber cómo termina en un barco. Mientras veo que Juan Pablo tiene en el cuello pismanille. Y lo terminan usando los gauchos argentinos, ¿no? Podrían haber traído esto. Una falta de visión de humanidad. Sí. Bueno, me parece que vamos a un corte. Nos acomodamos, nos bañamos. Y seguimos porque hay mucho más, ¿eh? Hay mucho más. Deporte, debates, hay informe especial. ¿No? Sí. Bueno, ya vengo. Vamos a un corte. Good time. Christmas motherfuckers, we still stand. Buenas noches, yo soy Radamel Falcao García y quería enviarle un saludo a los muchachos de Bola Sin Manija. Besitos. Sí. Bueno, volvemos, ya estamos calmados un poco después del... el éxtasis que nos genera el Pismanille, para hablar de los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014 en Rusia, que en algún momento estuvieron en duda, ¿no? Por, bueno, los atentados, la gente que nada tiene que hacer, ¿no? Una competencia deportiva de este nivel y que mete cuestiones políticas como la independencia o la no independencia de Chechenia, ¿no? ¿Dónde queda Sochi, Juan Pablo? Y Sochi queda en el sur de Rusia, creo que, no sé si vos lo ubicas, Jorge, creo que estaba cerca de Moldavia, una cosa así. A ver, ahora lo buscamos. Busquémoslo a ver qué podemos decir del... Supuestamente es un balneario vacacional de playa. Claro, pero sí. Quedará el mar, porque yo creo que el Mar Negro está todo ocupado por Ucrania arriba. Ahora lo buscamos. Ahí. La bandera es una fuente de la cual llueve, y hay una montaña. Y una palmera o un fuego nube. Artificial. queda sobre el Mar Negro, pero hay una parte de Rusia que da al Mar Negro. Claro, bueno, seguramente es totalmente un lugar vacacional, como nos decían, porque fíjate que no queda nada lejos de la península de Crimea, donde está, por ejemplo, Yalta. Yalta, donde se firmó la paz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El acuerdo, sí. Que esas fotos donde están en la misma foto Stalin con... Que siempre se usa con Roosevelt. Sí, ¿no? Con Roosevelt. Hitler, no. Churchill, sí. Y Yalta, luego de eso, hoy en día es un lugar plagado de resorts y esas cosas. A mí me invitaron a pasar un verano en Yalta gratis. Medio del Esperanto. Yo estaba en Estambul, me indicaron qué barco tenía que tomar, que atravesaba el estrecho del Bósforo y que llegaba a Yalta. Uh-huh. Y estando allí, esto fue en el 2006, me encontré con una novedad terrible para mí en ese momento, que era que para entrar a Ucrania necesitaba una visa. Y dicha visa debía aplicarla con 30 días de tiempo en Buenos Aires, pagando, etcétera. Sí. Por lo cual no pude ir a Yalta, ¿no? Pero... Bueno, una pena. Bueno, se va a jugar entonces en Sochi, un lugar donde suele hacer calor en verano, pero sí. Claro, en el verano de allá, no en el verano de acá. En el verano de acá suele hacer frío porque es el invierno. La temperatura promedio en febrero es de 6 grados. Así que bueno, condiciones ideales. 6 grados no hay nieve. Y depende, si... Depende. Con 6 grados no hay nieve. Las precipitaciones. Y... Pero hay agua con 6 grados. Además se mantiene, ¿no? La nieve. Se derrite. Además la llevan, calculo, de Moscú. ¿Será nieve artificial? Y no sé, probablemente. Acá llovió nieve, ¿eh? Centro de esquí de Krasnaya, Polonia. Polonia. De Polonia, sí. llevan lo mejor de los distintos países. Acá hay una gran estatua a Neptuno, uno de los más próceres más importantes. Rey del mar, sí. De Sochi. Algunos destacados, ciudadanos destacados de Sochi, Kafelnikov, de gran tenista. Epa, Yevgeny Kafelnikov. Denisiuk, un físico, no sé si lo conocés, no. Pionero de la holografía. Ah, mirá vos. Sí. ¿Los famosos de Sochi? Sí, los famosos de Sochi. Y Spiegler, futbolista israelí, totalmente desconocido. Boris Nemtsov, que ni siquiera tiene página en Wikipedia porque está en rojo. Que es ex primer ministro de Rusia, en realidad él es el más importante, creo, de todos. Sí. Bueno, así que ahí queda Rusia, perdón, Rusia no, Sochi, que está hermanada con Acapulco. Estas se hermanaciones, no sé si tienen algún sentido. Sí, yo siempre quería... Es un tema que a mí me vuelve loco, me saca de quicio las hermanaciones de ciudad. ¿Para bien o para mal? Para mal, porque aparte existe allá nada más, esto... Bueno, eso de Acapulco es mentira, no debe saber ningún acapulcano, quino, queño. ¿Queño? Tampoco ningún sochiano debe saber. No, para nada. Sí. Aparte a veces se hermanan, una vez entré al artículo de Wikipedia Ciudades Hermanadas, era malísimo, no había... ¿Hay argentinas? ¿No está Bahía Blanca con Concepción de Chile? Ya te lo confirmo. Son una porquería, sí, las ciudades hermanadas. Bueno. ¿Qué tal Argentina? Argentina va a competir con una delegación de 7 deportistas. 6 para esquí alpino. Tiene que ir a los Alpes a competir. Con Cristian Simari, Macarena Simari, Birkner, Sebastiano Gastaldi, José Birkner, Ketelohon, Julieta, porque es con doble T, Quiroga, Salomé Báncora y Federico Sichero para esquí de fondo. No de figura. Dos cosas. Sí. Una, los dos tienen pismanilla en la remera. Vos no te sacaste el mismo pismanilla, el viejo pismanilla, Juan Pablo, que tenés acá en el cuello. Acá. Y dos, ¿qué hace el esquí alpino? Y no, ¿cuál es la diferencia del andino con el alpino? Más allá del... De la cancha. ¿Qué dijiste de esquí? El esquí. Alpino. ¿Los deportes alpinos o andinos? ¿Tiene alguna diferencia más allá del lugar? Te debo la respuesta, la verdad es que... No. Pero bueno, vamos a ir chequeando, ¿no? Con aparte, en realidad yo creo que se dice nada más alpino y andino. Generalizando, porque no se anda diciendo pirineico, Apenino. Apenínico. Sí, no es que tienen que hacerlo. ¿Qué otras cosas hay en los Alpes? ¿Qué otras cosas hay que tengan nombre de montes? La música balcánica. Que sí. No es deporte. La gente balcánica. La gente balcánica. ¿Qué más hay que tenga nombre? Bueno, el jockey Pirineo Leguizamo. Guillermo Andino. Sí. Pero es andino o alpino. Yo digo que no sean esos dos. Porque lo que yo quiero es proponer, no sé si es proponer, arriesgar. Imponer. Es que alpino se dice en Europa, quiere decir así, de montaña donde hay nieve. Y acá se dice andino. Pero no hay rocallosense, kilimanjarense. ¿Vos a qué lo atribuís? ¿Un complot? No, sin ir tan lejos. ¿A dónde? A los Alpes, al Kilimanjaro. Sí. Bueno, la designación del conjunto argentino no está carente de... ¿Polémica? Polémica, ¿no? Controversias. ¿Cuándo aprenderemos los argentinos? Ni siquiera una delegación de 7 personas puede existir en armonía, ¿no? En paz. El problema fue que la familia Simari Birkner, que son los capos del esquí alpino, están un poco indignados porque María Belén, la Messi de esquí alpino argentino, no tanto a nivel mundial, ha quedado relegada, ¿no? De la plantilla oficial. No es esta que es la novia de Beckham, sino esta que está acá arriba. Relegada como Lorenzo Lamas, ¿no? Claro. Sí, renegada. Las razones para elegir a los atletas no tienen mucho sentido, ya que son subjetivas, dice María Berén, desconcertada. Algunos de los convocados llevan 4 meses sin esquiar y siempre les gané a aquellos con los que me pude medir en las últimas competencias en Estados Unidos. No tengo idea por qué estos dirigentes tomaron esta decisión. Que no vaya, la odio. Ya con esas declaraciones ya la odio. 5 odios, ¿no? Me parece, ¿no? Dicen, depende... yo les gané, fui a Estados Unidos y les gano. Sí. ¿Depende del Comité Olímpico de esto? Claro, sí. Comité Olímpico veraniego. Sí. Gente que no entiende nada de otra temperatura. Nada tiene que entender. En el ranking internacional, tomando en cuenta los esquiadores argentinos, solamente se ubica primera en slalom gigante, segunda en descenso, tercera en Super G. Va la promoción. El slalom perdido. Y el Super Combinada. Y Matías Herman, el presidente de la FASA, será Federación Argentina de Sports Andins. Alpins. Es muy fácil leer el ranking de esa forma. De esquí alpino. Es muy fácil, dice. Diciendo, así cualquiera elige a los integrantes de una plantilla. Diciendo, este es el mejor, entonces lo pongo. Pero hay que ver el grupo. ¿Quién es jodón, que hace bien al grupo? Sí, que sabe hacer asado. El Leo Franco del esquí. Sí, el que mantiene el grupo unido. Si yo tomo los resultados en 2013 en el hemisferio sur, de las chicas que estamos mandando a Sochi, una es campeón de slalom, otra de slalom gigante, y la que ganó el overall de la Copa Sudamericana quedó afuera. Nicole Gastaldi, no sé, no entiendo mucho. No se entiende, ¿no? Sí. Pero bueno, la cuestión es que Herman justificó la elección alegando los criterios utilizados consideraron la evolución y la proyección a futuro. Ah, una futura promesa. Futuras también. Así que bueno, María Belén, la reina del esquí alpino, al parecer... Se queda con el esquí andino, ¿no? Sí, ya jugó 3 Juegos Olímpicos. Ya fue 3 veces. Ah, ya está. No conseguiste nada. Ya está. No hiciste nada. ¿Dónde están las medallas? Claro. Si no hay medalla, ni diploma, nada, ni certificado. Dejá que compita otro, que tenga, ¿no? Al menos la aventura. El lunes que viene vamos a tener un especialista, pero Juan Pablo, te quiero hacer una pregunta como el especialista actual. ¿Es posible un juego olímpico de invierno en Argentina? En realidad sí, pero bueno, requiere una infraestructura y un nivel presupuestario que creo que no está al alcance de nuestro país, al menos por el interés que tiene, ¿no?, acá, que es bastante nulo, bastante... No correspondería el esfuerzo humano y técnico y material con el interés generado, lo que podría dejarle al país, ¿no? En términos de infraestructura y de interés. Así que no lo veo haciendo, aunque bueno, tenemos los 4 climas. Generaría mucho interés y una es el invierno para devolver, ¿no? Sí, bancario. Sí, por los préstamos. Todo esquí lo que llevamos. ¿Todo es? ¿Esquí? Sí. No tenemos, por ejemplo, biatlón, uno de los deportes reyes. Hay muchos deportes reyes. Más típico, uno de los deportes más típicos de invierno, además. Sí. El biatlón. Porque consiste, el logo ya es muy bueno. El logo es buenísimo. ¿En qué consiste el biatlón? Justamente como dice su prefijo, son 2 competencias, ¿no? 2 atlones. ¿En qué consisten estos 2 atlones? 2 cosas que no tienen nada que hacer en una misma disciplina. Como el esquí, los Juegos Olímpicos oficiales de ruedas, y el tiro con rifle, ¿no? Una cosa totalmente desproporcionada. Por ahí para cazar osos polares. Sí, ardillas. Polares. De nieve. Qué bueno, y tiene, ¿no?, como todos estos tipos de disciplinas que... no, no les importa a nadie. Tienen como 10 millones de medallas que otorgan, ¿no? Porque claro, está sí. 10 kilómetros, 7,5, 7,3, 12, postas, femenino, masculino, no sé, sí. enanos, qué sé yo. Hay 10 millones de disciplinas. Realmente tiene que haber una sola medalla en cada deporte que es libra por libra, así. No puede ser que haya... Claro, 20 de judo. Que sea por equipos y que cuenten, después hagan una tabla de posiciones, que sacó más. Bueno, sí. Cerca del 60% de los deportes de invierno, Juan Pablo, consisten en caer hacia abajo, como responde, ¿no? De algún modo. Sí, sí, en dejarse de llevar, quizás, ¿no? En juegos compartidos con el movimiento de inercia, ¿no? Ajá. Sobre todo los deportes reyes, que son el bobsleigh. Sí. El skeleton. El luge y el skeleton, ¿no? Que son tres deportes muy, muy parecidos. El luge es una persona, preferentemente, sobre un trineo. El luge persona. El luge persona, que es lo más importante. Que se tira boca arriba sobre un trineo. Y se tira por un canal de hielo muy largo y espera, bueno, ir más rápido que los demás. Esto de que ustedes dicen que... todos los juegos son cayendo, es una denuncia de gravedad. Así es, porque están los saltos de esquí y todo un montón de esquíes que van para abajo, esquí alpino, esquí de fondo, esquí acrobático, todo para abajo, para abajo, para abajo. Patinaje de velocidad, todo para abajo, snowboard. Sí, el bobsleigh es muy parecido, pero está bueno que son cuatro, van cuatro sí, en una cápsula. cuatro en una cápsula y bueno, es lo mismo. Después no, es exactamente lo mismo que el luge. Se tiran y esperan a ver quién sale. Quién queda. ¿Pero primero. Hay algo que se puede hacer no. para ir más rápido? No. ¿Qué sé yo? Moverán el culo, calculo. Porque en realidad tampoco es que se ven usando los brazos. Hay denuncias de selecciones que presentaron cadáveres para jugar esto. Y se le anularon las claro. medallas. En realidad los gordos no irían más rápido. No. Porque pesan más. No, y van, no, no, no. Cuando Galileo sube a la Torre de Pisa y suelta un guijarro y un adoquín, ve que llegan los dos al suelo juntos, justamente porque la aceleración que tenían era la de la gravedad de la Tierra. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. No importa la masa. Además, si un gordo va a la Torre de Pisa, se la come. Sí. O sea que esto significa que van a empatar todos. Sí, sí. Para no violar las leyes de la física tendrían que empatar todos. Bueno, así que una de dos. O lamentablemente se violan algunas reglas. O no se tenemos puede. Empate. No sé, porque realmente van viajan con los brazos pegados al cuerpo. No pegados literalmente. O sea que no veo que haga mucho movimiento. Moverán un poco el culo con las piernas, ¿no? Con los hombros, no sé. Es muy peligroso ese deporte. Ha muerto gente. Hace poco murió uno haciendo luge. Que bueno, agarró mal una curva y salió volando. Claro, salís volando si le agarras mal. Una gran velocidad realmente por hora, ¿no? Y el skeleton, que es todavía más temerario porque es lo mismo que el luge. Pero de frente, ¿no? De frente a la canal, muerte. Claro, mirando la muerte a los ojos realmente, ¿no? Es terrible. Como Skeletor, ¿no? Como Skeletor. Claro. Hay que tener mucho orco para salir ileso. Así que bueno, esos son los deportes... Ya empiezan, ¿eh? Los deportes más interesantes, me parece. El combinado no nórdico. El combinado nórdico, ¿para vos es otro biatlón? ¿Sabes que no sé? Eso hay que preguntarle a Marcus, que es nuestro especialista, que seguramente venga el lunes que viene, que nos va a saber comentar sobre todo esto. Sí, Juan Pablo, ¿más información sobre esto? No, estaba tratando de averiguar qué era bien la combinada nórdica, pero no llegué. Bueno, va a haber algunos deportes ya muy conocidos por bolas y manija, como el curling, como el hockey sobre hielo, ¿no? Donde seguramente nuestro especialista Marcus nos va a poder... Sí. Iluminar mucho al respecto, porque ha jugado estos deportes, claro. Que son furor en su Escandinavia. Claro, natal. Que no está el bandy, ¿no? No. Hay mucha gente, hay muchos, o sea, países sí, donde el hockey sobre hielo es desatador de fanatismo, ¿no? Decíamos, sí. Canadá, muchos países de Europa del Este. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Eslovaquia, no veía cosas de fútbol y me dice, ah, sí, fútbol hay, pero no se le da tanta bola. Lo importante acá es el hockey sobre hielo. Lo mismo en Praga y lo mismo en Polonia también me pasó. Mucho hockey. Es que debería ser lo normal, me parece. Sí. Porque si vos vivís en un contexto de hielo, uh-huh, en torno de frío, nieve, hielo, no da para jugar al fútbol. Da, uh-huh, para tirarte por un tiro. Claro. ¿No? De hielo. Son todos intentos de suicidio, ¿no? Recordemos que hay altas tasas de suicidio en el norte de Europa. Sí. Y estos deportes se originan. Como hay deportes nacen se originan. Siempre como un intento de como suicidio. Como el trabajo, como forma de trabajo. En estas zonas se originan como formas de intentar suicidarse y terminan siendo competencias, ¿no? Sí, sí. Es ganarle a la vida, de alguna manera. No, ganarle a la muerte. Vergüenza, de Armenia. Brasil. Todo en un paquete, dijeron. Medellín de Colombia. Sí. Praga, Santo Domingo, Quito, París, Atenas, Berlín, Jerusalén, Tel Aviv, Basilicata de Italia, Cagliari, Calabria, Génova, Lucca, Milán, Nápoles, Beirut. Una vergüenza y siguen. Malísimo. Y siguen después. ¿Qué ciudad debería estar hermanada? No sé. No sé qué significa, pero Belleville, por ejemplo, está hermanada con Vicerazio de Italia y Yongkang de China. Claro, ¿no? ¿En qué repercutirá, ¿no?, bueno, la vida concreta de los yongkaneses? Hermanada con Estepa de España. Y Valparaíso, por ejemplo, Chile, es hermana de Córdoba. Yo pensé que tenía que ver con cultura similar o geografía similar o algo que... No, son acuerdos que en realidad ni siquiera llegan a ser acuerdos. A ver, ¿por qué no nos proponemos hermanar ciudades? Que Ricardo Acuña, mediante que tiene llegada en Chubut, en alguno de esos lados donde vive él, llevemos una propuesta de hermanamiento con algunas, con Coyhaique, la ciudad del Pismanille. Es buena. Yo nos intercambiamos cultura. Cultura. Yo lo llevo. Yo sí. Dale. Si me dan la carta del intendente que sea, yo la llevo. Me parece perfecto. Y lo planteo, pero como se debe. Mar del Plata es hermana del cantón de Friburgo, Suiza, por ejemplo. El tiro así. Mendoza de Ramat Gandhi. De un cantón, aparte. O sea, ni siquiera una igualdad, ¿no? De... Esto tiene sentido. Palpalá, hermana de Calama. ¿Qué es Palpalá? Pues todo con A. No, Palpalá es el norte de Argentina, Calama sí. Es el norte de Chile. Tiene razón de ser, seguramente, pero... Pero después Neuquén con Knoxville. Palpalá es como... Pinamar con Myrtle Beach. Michael. Myrtle Beach. ¿Qué es esto, boludo? Parera con San Juan de la Cuesta. No sabía que existía una ciudad que se llamaba Parera en Argentina. Terrible, Dios mío. Rafaela con Sigmaringendorf de Alemania. Ajá. Bueno, no tiene... Una vergüenza bestial. ¿Río Cuarto? ¿Qué? Río Cuarto está hermanada con Merlo San Luis. Rafael de Mendoza. No, una vergüenza esto que está pasando. Bueno, y así. Bueno, completo el informe de la... ¿Tuviste en la Massana, Andorra? No, en la Massana no. Te lo perdiste porque es la hermana de Bariloche. Ah, vale. No, estuve en Santa Coloma, de donde es el Santa Coloma, y en Andorra la Vieja, que están separadas por unas 3 cuadras. Uh-huh. Hay una propuesta de hermanamiento de Ushuaia y Lacio, ¿eh? Opa. ¿Y de qué depende que se concrete? No sé. Todos esperamos que se concrete pronto, ¿no? Y sería una gran noticia. Las últimas informaciones, Juan Pablo, Jorge, de esta semana caliente, ¿no? En todo lo que es deporte. Sí. ¿Qué? Ah, era una pregunta, pensé que me estabas diciendo. No, creo que no. Hemos dado cuenta ya de todo lo que pasó. Fútbol, Boca River. Un poco y nada. 2-1 ganó River una vez más. Poquito para comentar. No. ¿Mucho? No. Normal. Nada. El Barcelona perdió la punta. Ya está el Barcelona, ¿no? Sí. Ya fue. Eurocopa 2016, que no me acuerdo dónde es. Francia. En Francia decidieron que Francia igual juega todos los findes. O cuando hay eliminatoria juega amistoso todas las fechas. Va a ser una Eurocopa lamentable, con 16 equipos. ¿Por qué? 24 equipos. En vez de 16. Claro, mejor. 24 equipos europeos, ¿te parece que hay? Es 24 un mundial equipos sin Argentina ni Brasil. Y con 8 equipos más. Sí, es un mundial con muchos equipos de sí. más. Bueno, para mí es la gran. Para mí es el mundial de Arda. La Eurocopa esa. La Eurocopa esa, porque tendría que ser este mundial. Ya no llega. Este mundial. Este mundial ya no va a poder, pero para mí ese es el mundial de Arda. ¿Qué Eurocopa es? ¿Cuándo? ¿Dónde? 2016, Francia. Dos años en Francia. Se sorteó el mundial de básquet. Los grupos, ¿no? Sí, no. Los resultados. Argentina le toca contra Filipinas. Yo hice hace un tiempo un especial sobre el básquet filipino. Ojalá que el técnico de la Argentina, no sé quién es, lo haya escuchado, ¿no? Para poder comprender un poco. Desde acá, por lo pronto, pido respeto y atención con Niño Canaleta, que es la estrella del básquet filipino. Seguramente participa. Será uno de los jugadores estrellas del equipo. Parece un, no sé, Filipinas, chico que canta una canción de Mano Negra. Tiene un es un chico tipo Jordi que saca un hit de verano. Filipinas es uno de los pocos países del mundo, creo que eran 10, donde el básquet es el deporte número uno del mundo. Ajá. En ese país. Así que es muy popular. Sí. ¿Qué otro me dirías de ese estilo? ¿Grecia se puede decir? No, el fútbol es igual en Grecia. Me parece que incluso eran menos que 10, porque no me acuerdo cuál es. ¿No hay otro? No hay. ¿Lituania? Puede ser, alguno de esos, ¿no? Lituania. O sea, Filipinas es el único de los 10 países en donde el básquet es... Sí, es el deporte más popular. Filipinas organizó, de hecho, el Mundial 78. De vergüenza. Oscuro, oscuro. Tapando la dictadura de Marcos. De Fernando, ¿no? Marcos. El 6-0 contra Perú, un goleo muy bajo, sospechoso. Sin embargo, los jugadores dicen que ellos pusieron el corazón aquí, ¿no? Sí. Y... O sea, no lo pusieron. No, aquí no. Así que bueno, y después contra Senegal, Grecia, Croacia, Puerto Rico, pero clasifican 4 de 6, así que debería está clasificar. ¿Está en la segunda ronda o si no, fracaso estrepitoso? Sí, por lo que vi, va a clasificar a la segunda ronda y en la segunda ronda va a perder, porque en la segunda ronda, en octavos de final, donde arranca el verdadero mundial de básquet, jugaría o contra España o contra Francia, o con algún otro equipo que le ganaría fácil. ¿A Francia no le ganamos hoy día? Este equipo de Argentina no. Si hay otro, quizás. Otro equipo de Francia. Sí. ¿Quién va a jugar por la celeste y blanca? ¿Llegan todos? Del Potro. No, va a ir Escola. Ginóbili todavía no sabe si va a ir. Hay que ver si le dan los horarios. Te quiero hacer una pregunta. Recién hablamos del tenis. Como una generación dorada, tuvimos, no sé, 8 o 10 jugadores los últimos 10 años que estaban ahí, siempre en el top 20. Hasta te puedo nombrar Puerta. Sí. Que hoy, que en su momento era considerado un jugador del montón. Hoy sería mejor que cualquiera, salvo el Potro, de los que están. Se terminaron esas personas. Sí. Y se terminó, pero fue abrupta la caída. Y con el básquet, no sé si ustedes que saben más de básquet, ven que esto puede llegar a pasar del mismo modo, porque fue una generación muy importante. Y no sé qué viene después de eso. Se viene una generación oscura. Tanto en el tenis como en el básquet. No hay recambio. Y... creo que no supimos disfrutarlo, pero tuvimos esos años. No lo supimos disfrutar también porque no ganamos nada. Pero bueno, al menos estaba ahí Argentina, ¿no? En la elite, tenía sus posibilidades de ganar. Con básquet ganó la medalla olímpica. Pero sí, al menos en tenis me parece que estamos muy lejos de volver a tener. ¿Por qué es eso? ¿Qué piensan? ¿Es azar? Que se dé que de golpe en cierta cantidad de años hay 8 grandes jugadores de tenis, hay justo 10 jugadores de básquet de primer nivel. Bueno, hay algo que algunos se animan a mencionar como un posible boom, una posible razón del boom de la generación dorada del tenis, y es que durante el 1-1 era más fácil para los tenistas competir en el exterior, uh-huh. ¿no? claro, relacionarse, formar parte del circuito juvenil internacional. Y ahora es como que entrar hace al falta mundo. Integrarse al mundo. Integrarse al mundo. Ahora es como que tiene que ser un jugador muy apoyado por sponsors o de mucha plata. Pero no va cualquiera. Tiene que ser un pichón de crack. Así que está complicado. En básquet no sé, la verdad. No tengo mucha idea. Pero sí, ¿no? Deberían, por una cuestión lógica, natural, deberían salir jugadores nuevos. Hablando de casi campeones que no sabemos apreciar, cuando vi la película de Niki Lauda, ¿cómo se llama la película? Casi campeones que no. Casi campeones que no supimos apoyar. En un momento, obviamente, lo nombran a Reutemann, ¿no? Que es el que está reemplazando a Niki Lauda cuando se quema. Que sí. Eso en la película es increíble, pero lo más increíble es que es de la vida real, ¿no? Que el tipo sale del coma, se pone el casco y va a correr tres días después, ¿no? Sí, más o menos. Sí, con las heridas todavía en el cicatrizando, en el mejor de los casos. Y con el cura que le había dado la extremaunción dos días antes, ¿eh? Es realmente sí, así. El tipo aparece ahí y entonces, claro, dicen, antes había más gente por equipo, podía haber tres o más de un mismo equipo. Sí. Entonces no es participaban que participaban dos igual. No. ¿No? No, no, el día que va a correr Reutemann, corre Reutemann también. Cuatro autos mandaban. Sí, los mandaban los cuatro. Reutemann corrió también, pero no le dicen Reutemann. Reutemann. Y es lógico. Claro. Sí, sí, sí. Pero todo el mundo le ha dicho Reutemann, seguro. Ahora me doy cuenta. Y sí. Sí, es como es terrible. Nosotros tendríamos que decirle, por ejemplo, Bocchini. A Víctor Fernández, el francés. ¿Fernández? No, Fernández le deberíamos decir. Ah, sí, entiendo. Pero siempre le dijimos Fernández. Sí. Que es un afrancesamiento. Claro. Claro, sí. Pasa con todo, ¿no? Claro, en Francia irán Mush. Claro. Mush. Pero el mundo le decía Reutemann. Y nosotros no. Nosotros le decíamos miserable Reutemann. Sí. O Lole. Totalmente sí. Lowell. Lowell position. Lole. No, pero pasa con todos. Con los CH. Sí, sí, sí. Bocchini, Bianchi, Mascherano, Bocchini, Bianchi. Claro. Heinz. Sí, Heinz. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo cuando empecé a mirar ESPN, era gracioso eso en los 90, que de repente uno enganchaba en inglés el informe de fútbol argentino y decían Carlos Fernando Navarro Montoya, cosas así, ¿no? Sí. Me da la impresión que a los seres humanos de habla inglesa les cuesta mucho más pronunciar los nombres en español. Por ejemplo, a veces escucho alguna transmisión de la liga inglesa en su voz original y para decir Agüero yo siento que sufren. Agüero, Agüero. Es como una cosa que como que tienen que ladrar un poco. No les sale a hablar humanamente y pronunciar el En Turquía pasa algo gracioso, que es que intentan decir las pronunciaciones correctas, pero lo hacen a medias. Por ejemplo, Cángele, ahora volvió Cángele, ahora están en el AS Spor. Si fuera pronunciado en turco sería Yangele, porque la C se pronuncia como Yaye, Yiyo, Yo. Le dicen, la C la pronuncian bien, pero dicen Kangele, le dicen. Bueno, vale, la canción, ¿se acuerdan? Cuando llega a Kangele, Kangele, Franco Kangele, le cantan. Y así con muchos jugadores. ¿Qué dicen Kangele a todos? Claro, dicen Kangele. No, a, por ejemplo, a Luis Martínez, el arquero de la selección Colombia, es Luis Martínez. Mira vos. Martínez, Martínez, Luis Martínez, cuando Luis jugó en el Zacarías. Bueno, eso por las necesidades de la métrica, me parece. No sé si lo puede dirán ser, también. Puede ser. ¿Por qué la selección de Colombia no usa el D? ¿Por qué? No, es selección Colombia, es rarísimo y feo, no me gusta a mí. Me encanta. Pero decís. Pero respetás. Sin embargo, vos decís selección argentina. Esto yo una vez me lo planteé. Y el tema es este, para mí que ellos creyeron que nosotros decíamos el adjetivo, el gentilicio. ¿Y qué decimos? No se sabe. Nosotros decimos el gentilicio, la selección argentina, la selección francesa. Pero ellos lo tomaron como adjetivo. Argentina, claro, nombre de país, y entonces dijeron, entonces selección Colombia, selección Francia. Como sustantivo lo tomaron. Claro, como sustantivo. Como sustantivo. Claro. La idea es la selección colombiana, claro. Culpa nuestra. Sí. Wow. Porque Argentina, a ver, ¿cuáles son los países cuyo gentilicio coincide con el nombre del país? Muchas veces yo eso me encantaba pensar. Por ejemplo, hay más, ¿eh? Hay más, hay más. Sí, hay más. Sí. Alemania, no. No. Casi. Suiza. Sí. Ah, muy bien. Muy bien. A ver, ¿cuál más? Ay, hay seis. Indonesia. Indonesia. Estonia. India. Estonia, Estonia es Estona. ¿Estona? Estona. Oh. Con flequillito. India. India. China. India. China. China. Libia. Sí, la verdad. Austria no. Letonia tampoco, es letona. Rusia es rusa. Suecia, Noruega, Suecia. Noruega. Sí, Suecia, Noruega. Palestina. Palestina. Oh, me están rompiendo el culo, ¿no? Armenia. Armenia, muy bien. ¿Georgia o es georgiana? Georgiana. Barbaros. ¿Y Ucrania? Porque se dice ucraniana. No, sí, se dice ucranio, pero para mí es ucraniano. Hay varios de ahí que son medio locos, ¿no? Porque es turcmeno, ahora dicen ucranio. Claro, Bielorruso. Sí, bielorruso, sí. Checa hasta cierto punto, porque es República Checa. Perdón, yo insisto con esto. Chequia. Solamente se le dice República Checa en Argentina, es Chequia. Y Rumania solamente decimos nosotros, es Rumanía en castellano. Sí. Una vergüenza. Acá quiero mencionar a Jaffi Ryder, que dice: excelente descripción de los deportes de invierno, pero a la mitad Nos escucha desde el sur, está en el invierno este muchacho. Un saludo. Pero a la mitad de la explicación no pude escuchar más de la risa del técnico que estaba retirando el aire acondicionado, que estaba escuchando por lo que él estaba escuchando, digamos. Ajá. Justamente, ¿no? Para, bueno, un tipo justo que debe saber de frío, ¿no? Claro, sí. Eso se ríe. Entendió los chistes que no entiende el resto de la gente. El que no puede, claro. Claro. Bueno, creo que ya nos podemos ir retirando, ¿no? Sí. Fue un... choto. Sí. Sí. Autocrítica, ¿no? También... Sí. Pero bueno, pasa que ayer tuvimos también un día que nos dejó... Habría que haber transmitido... El Super Bowl. El Super Bowl. Sí. ¿Transmitimos un juego olímpico de invierno? Dale. Sí. Sí. ¿Cómo son los horarios, Juan Pablo? Bueno, sé de horarios muy... De verano. Argentino friendly. ¿Por ejemplo? De 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué sé yo? Imagino, no sé, estoy tirando. En Sochi deben ser 6 horas más o menos. Sí, más o menos. Si en Turquía son 5 horas más y esto es un uso horario... Arrancará a 2 de la mañana hora argentina y terminará a las 3 de la tarde, hora argentina. Una mañana, como aquel... Sí, un domingo. Sí. Un domingo, 8 de la mañana. Sí. A lo bolas y manija. Son ahora, este viernes empiezan. Claro. Sí. Bueno. Pues, sí. Ahí vemos. El otro, ¿no? Que están las finales de curling. El otro domingo estaría bueno. Avance este domingo, este sábado y domingo, la quali... Del ATP. Del ATP vamos a ir, sí. Bueno. Ah, cierto, ciertamente. Estaremos yendo a... ¿Diego Schwartzman sigue estando en las qualis? Seguramente. Ojalá. Es la futura gran promesa. Sí, en un buen escenario estaría todavía en las qualis, no sé. No, yo vi que ahora era como 151 o algo así del mundo. O sea, igual que antes. ¿Antes era eso? Sí, siempre está por ahí más o menos. Hay muchos jugadores en los primeros 200. No, sí, 200. Hay más de 100. Hay más. Hay más de 100, estás diciendo. Ojo, eso ya es. Es importante. Sí, puede ser, ¿no? Sí. Como, además, como nadie sabe, creo que muchos se avivan. Dicen, no, yo estoy 140. Y mentira. Sí. Y así pasan. 500. Te pasan la aduana, no les sellan nada. Claro, lo dejas jugar la cual y la cual iba a haber que 300 jugadores más o menos. Sí. Todos dicen, no, sí. Yo soy jugador. Estaba tratando de entrar a la página. Fabio Fognini tiene el nuevo Twitter, Así que ya lo podemos seguir. Un abrazo. Fabio Fogna. ¿Se lo hizo ahora? Parece que sí, para cargarnos. Para cargarnos, sí. Obviamente. Nos puso favorito la hermana de Fognini. Sí, Porque la hermana nos dio Fab. Un abrazo. Eso es. Bien. Un abrazo. Bueno. Bueno, nos vamos, ¿no? Nos vamos.